Cerval. Les vengo a comunicar que Jabari Park está en ruinas. Está en fucking ruinas. Pero todo eso ya lo saben. Bienvenidos a esto de Persona Se Cae. No sé por qué tiene que ver que Mono Frenzy en todo esto. Sean bienvenidos a este programa después de los 10 años, después de haber cumplido 10 años por después, fin. Mucho después, porque se fue toda la mierda como se tenía que ir. Este programa que denominamos Persona Se Cae. Esta nuestra octava, novena temporada. Justice. Justice. Y nuestro programa 398. 398. Que bueno, son dos ediciones. ¡Qué peso! Esta vez a través de YouTube. Sí, porque ya como bueno, que... ya venía siendo hora... No venía siendo hora de que nos mudáramos, pero venía siendo hora de que se fuera todo al culo. Y como se dieron cuenta la semana pasada, efectivamente se fue todo al culo. Sí. Gracias, un saludo a Mixler, la concha de tu madre. En fin, ahora estamos en YouTube, donde supuestamente hay muchas reglas más, pero al parecer no la están cumpliendo porque hicimos algunas pruebas donde puteamos, discriminamos y pasamos cosas con derechos de autor y no. Por ahora, al menos después de 7 días de, diría que de las pruebas, no me bañaron la cuenta. Y mi estado de cumplimiento de reglas de la comunidad y regla de copyright sigue en verde. Seguís siendo un buen muchacho. Sí. Bueno, continuemos por acá hasta que no menos nos echen. No creemos que vaya a pasar eso. Igualmente yo ahora, sí creo que va a pasar eso. Igualmente ahora los... digamos, la forma de descargarlo probablemente casi siempre va a ser a través de... La persona, a través de la página de personas que cae, que es personasque.moe, sí, donde está el link super directo, sin AdFlies, sin ir de ninguna página de descarga, esto te lo descargas así directamente y listo. O también puedes escucharlo, calculo que después en diferido, no sé si por iVoox. Por iVoox también. O eso lo tomaba. No, iVoox lo toma de Archive, así Archive, que es lo mismo. Bien. Si te resulta más cómodo escucharlo por iVoox, lo escuchas por iVoox. Sí. La única opción que parece que vamos a perder es la de Mixler, pero todo lo demás sigue funcionando. Igual los programas viejos siguen estando en Mixler, o sea, creo que esos no los van a bajar. No, creo que no. Yo me fijaría que los que tengamos grabados no falte ninguno. No, está cosa todo, de ir, claro, tenemos todo. Cosa de ir borrando, o de última borrar ya la cuenta, que está, va a estar medio al pedo ahí. Que quede total un poco más de... Nah, me parece el pedo. Bueno. Saludos a través de... De YouTube. No, sí. Saludos a Melaño, que por ahí nos pudo encontrar, nos pudo localizar. Igualmente dejé también el mensaje en Mixler, solo por si acaso. Sí, igual tampoco es como... No le estamos haciendo demasiada difusión, así que en este programa posiblemente estemos bastante secos de gente. Sí. Por ahora comenta, dice dos espectadores, calculo, somos nosotros y Melaño. Sí. Dice, personas que caen en YouTube. Qué raro, ese es el programa perfecto, somos nosotros y Melaño y nadie más, boludo. Así que dice, personas que caen en YouTube, ¿qué está pasando aquí, doctor García? Será Pairo y Alche se volvieron aquellos que siempre odiaron, youtubers. Saludos hasta la tierra del Fernet y del dios, el dios con 10, Maradona. ¿Lo viste? Ahora tenemos YouTube, tenemos cuenta de Facebook, sí, jugamos al Dota, ¿viste? No, vos hablamos de Call of Duty. Yo no juego al Dota. Tenemos nuestro canal gamer en Twitch. Saludos a Leo Acuña. Saludos. Ah, hice acá Center. Saludos Center. Vamos, tenemos que también mandar un saludo de cumpleaños a Aldo Romero, que está cumpliendo años hoy. Saludos a Aldo Romero, de paso. Como siempre, igual que dijimos la semana pasada, saludos a la gente que nos felicitó por nuestros 10 años, a los que retuitearon el tweet y a los que también dejaron mensajes también. ¿Por qué no te fijabas quién carajo mandó mensaje? Porque hay como mucha gente. No es tanta gente. Ellos saben que no. Este no se fija porque tiene miedo de que se caiga toda la mierda. También. Mira, tu computadora está con 20.000 pestañas de Chrome. Tenés abierto el LibreOffice, que tampoco como que super pesa menos que el Word. Sí, pesa infinito menos. A ver. Usa el LibreOffice, pesa infinito menos que todo lo demás. Está bueno saber que después de tanto tiempo la interferencia sigue acompañándonos. Sí. Usuario fiel de personas que cae. Bueno, a ver, 10 años. ¿Qué aprendiste en estos 10 años? Casi 400 programas. Es que putear es gratis y bueno, ya hay muchas opciones gratis para todo esto, así que... Goku en menos tiempo aprendió a tirar a la Genkidama, ¿qué aprendió? En menos tiempo. No sé si en menos tiempo. Cuando aprendió a la Genkidama no tenía como 10 años, tenía como 20, capaz 20 y algo ya. 21. Sí, pero la aprendió a tirar en una semana. Yo tenía como mucho 17. En un año ya la sabía tirar. Pues tiraba la mierdita. No, estaba hablando del cambio, yo estoy hablando de la... No, la primera Genkidama era el tamaño de una pelota de béisbol. Ah, sí, bueno, un poquito más grande. Ponele pelota de volei. Encima la sacaba de las plantas, era cualquiera. Y bueno, ¿De dónde sacás la energía? ¡De los marihuanos! Ahora el super hasta la debe extraer hasta de la caca. Sí, digo. O sea, viste, hace, pide fuerzas para armar Genki Gama y salen los productores y todos los que están ahora produciendo y animando. Super. Sin Nanatsu no Taisai. Ah, sin Nanatsu no Mira, la Genki Gama Láctea tiene más, no tiene va salir más nobleza. Esta semana no va a salir un capítulo de Shin Nanatsu no Taisai porque Goku está pidiendo energía para la Genki Gama y ya está, dale, no sale. Bueno, ya que vamos a comenzar con esto y además tenemos muchas cosas para hablar, lo que escucharon al principio era el opening de Shirobako, sí. Colorful Box. Serie mágica, serie que tiene todo lo que tiene que tener una serie para ser copada. Sí. Y además nos deja un gran mensaje. No sé cuál es el gran mensaje. Yo tampoco sé. ¿Qué haces ahora mismo porque te gusta? Está bien porque está bueno. Es el gran mensaje. Porque me gusta. Pero bien. A ver, como siempre en nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personasekai@gmail.com, nuestro correo oficial. También pueden visitar personasekai.moe, el centro de personasekai. Sí. El core de personasekai. También pueden visitar, pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Y visitar el Tumblr de Pyro. Sí, que es pnspodcast.tumblr.com. Donde y seguramente además, van a encontrar figuras y el agregado cosas. Que como ya podrán ver en la página es que tenemos Facebook. Sí, ahí yo no me voy a hacer tanto cargo, ¿de H? No, encima vos, encima te voy a pedir que deshabilites la porquería de los retweets, o sea, porque cada retweet que haces se publica y encima de cada imagen porno que eso después te lo pueden bajar. Así que después voy a ver cómo hago para filtrar todos los contenidos. ¿Vas a tratar de filtrar el porno de persona no se cae? Sí, te voy a censurar, ¿crees que te lo diga así? Te voy a censurar, eso voy a hacer. De acá en adelante el Facebook pasa a estar totalmente vacío. ¿Cómo se trata de sacar el porno del Facebook de persona no se cae? ¿Qué te pasa? Pasa que después así es más fácil que te bajen la página. Porque cuando te odian, bajas la página. O cuando no te gusta algo, simplemente bajas y lo denuncias por contenido porno o por mal hablado y todo eso. Como yo hago. Ahora que abrí una cuenta para abrir justamente lo de la de persona. Esto no me gusta. Uy, tiene porno, ya está, te denuncié. En fin. Bueno, además de la mala onda de siempre y por ahí tirando barda a la gente. Encima Pyro armó una imagen re hater de Ryoko, la pobre loca que tiene igual de vida que Sato. Tiene muchísimo menos vida. ¿Viste el capítulo de la semana pasada que te había comentado? ¿El de cuál? Ah, güey, sí. De Zelda de Pero también, están re buenas, todo lo que quieras, pero no te podés ir en sangre cada vez que terminas un laburo, boludo, no rinde. Aparte me encantó el final. Ese final de te das vuelta y te acuchillo, pero hoy no. Bueno, vamos a ir supongo con un tema de algo. ¿Cuál es tu tema de algo de hoy? Mi tema de algo de hoy. Y ya que estamos, y ya que la semana pasada, creo. Vamos a pasar este tema que para mí me gustó y es de una serie que Pyro resumió hace muy poco. Y en su momento no la pasamos como ending, la pasamos como cortina, así que yo diría que vamos a escucharla. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Que Boku no Friend, obviamente de Kemono Friends. Que es el ending de Kemono Friends y que para mí está mucho mejor que el opening. Yo no discuto de la música de Kemono Friends, a mí me gusta toda, pero... Bueno. Oh, vamos a escuchar entonces Boku no Friends, como para iniciar el programa, el ending de Kemono Friends. Así le metí un poco de contenido, porque entre una cosa y la otra le estamos metiendo muy poco contenido a esto. Sí, también. Bueno, algo más que queramos comentar antes que nos llamamos. Ah, cierto, feliz día del Orgullo Friki. Ah, estamos, feliz día del Orgullo Friki, feliz día del Locro. Qué empanada, qué logro, qué 25 de mayo. Che, el Locro está bueno. No. Hoy me comí un locrazo, boludo. Me chupo un huevo. Yo podría seguir bien incluso sin el Locro, total. Yo también. Total, pero, ya comí ramen, bueno. Pyro, ya comí ramen. Fue lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Ahora tenés el jutsu del ramen. También compré el Ramune. Ah, bien. Bueno, ahí está. Tuve viaje por Buenos Aires y me pasé por por una la tienda de chino, un restaurante japonés, no, chino no, un restaurante japonés donde todos eran punjas, incluso los clientes, salvo yo. Y bueno, pasó la magia, todos japoneses y un tucumano. Pasó la magia y se hizo el ramen y estuvo delicioso. Bueno, igual eso es otra historia, así que vamos con Mokono Friend, el ending de Kimono Friends. Se abría las puertas y decía, ¿quiere entrar el emperador? Oh, yeah. Ahora sí, por Timothy. Por Timothy. A ver. Poderes de los Timothy fantásticos, únanse. Lo peor es que había varios Timothy, solo creo. lo más feo de Sanya de Unhappy era que te dejaron repicante lo de Timothy. Ahora está, te lo dejaron repicante. Bueno. Sección de noticias y como corresponde vamos a hablar de varias cosas. Pará, antes saludá cosas. Ah, cierto, vamos a saludar. Bobo, pues ya nos estamos saltando una parte del programa que es importantísima. Sí, vamos a saludar a los personajes que hoy están cumpliendo años, hoy 25 de mayo. Uh-huh. Día del orgullo friki, nada que tiene que ver con las empanadas y la revolución de mayo. No. Este es un programa... Es una casualite. Es un programa... Es muy curioso que justamente... Internacional, que no le importa la nacionalidad, obviamente por eso Pyro es mexicano. Es muy gracioso que justo estemos haciendo esto el aniversario de Personas de Kai. No, bueno. En el programa aniversario de Personas de Kai. El programa aniversario de Personas de Kai justamente... El aniversario íbamos a salir el 12 de mayo, pero bueno, cosas pasaron. Cosas pasan y bueno, la vida. Y después íbamos a salir el 18 y también cosas pasaron y bueno... Curiosamente la semana pasada tampoco pudo salir Hobbies y Zombies, así que estamos con el cut, estamos pensando que hay una especie de complot maligno para acabar con la podcastfera o una cosa así. A ver, vamos a hacer esto primero, vamos a saludar también a las personas que estuvieron cumpliendo en nuestro cumpleaños, el 12 de mayo. A ver, tira. Saludos a un personaje de Saki, porque obviamente tira dos personajes. Obviamente que tiene un personaje de Saki. Saludos a Megan Davin. Esta no sé ni quién es. O sea, directamente, esta es de una escuela re de la izquierda. No tengo idea de quién es. No tengo idea qué hace, no me acuerdo. Súper, pero súper de la izquierda. Bien. Olvídate que sé qué hace. También tenemos un personaje de Fushigi Yugi, porque también sí, tiene como fíjate cuando tenés 700 personajes. Y si no terminó, va a sacar otro spin-off ahora. Qué hijo de... A Miyaka Yuki, de Fushigi Yugi. Y de Comic Party, ¿cómo no? Se acuerda del personaje de Comic Party. A Mizuki Takase. Mizuki. A Nanami Jinai, de El Hazard. También una serie ya que tiene sus... Ya es de la prehistoria. A mí me encanta El Hazard, boludo, está re bien, ¿no? Está buena, pero ya es de la super prehistoria. Bueno, sí, está prehistórico, pero sí, ponele, está bueno. Y de Neima tenemos ¿Te acordás de El Regreso al Hazard? También tenemos a Satsuki Yatsuba de Neima. O de Majo Sensei de Neima, sí, o simplemente sí. Neima, como quieran llamarlo. Mm. Bueno, la gorda, vamos a decir. No es gorda. ¿No es gorda? Momento. Después voy a decir. Después a Rijoko. Después a Rijoko sí, le decís. Está bien, está gorda, bien. Sí, bueno. Tenés razón. Sí, es gorda. Sí, es gorda, tenés razón. Sí. Pero, foto. Y vos sabés que. Ella es la que Negi más admira. Es que Negi más admira. Sí. Por sobre todo a las demás. Vos la ves que no hace nada, ¿verdad? Porque no le importa nada y come. No, pues dice que él lo tira una vuelta. Dice que es la que más admira por un montón de temas, pero digo. Bueno, tirame los temas. Lean el manga, no. Se van a enterar por qué. En la serie no lo dice. Y por, bueno, y por hoy, calculo, obviamente, ya igualmente la serie no llegó tan adelante. No, la serie se muere antes del arco del mundo mágico. Bueno, también cumpleaños a Sakura, yo y Hao. Ah, cierto que el cumpleaños de Sakura, sí. Ahí está, con eso culminamos los cumpleaños del 12 de mayo. Mm. Y hoy, 25 de mayo, vamos a saludar, ya que estamos, a Hitomi Tanaka, de Platonic Chain. Que esto vamos a hacer un pie de página en esto. Platonic Chain, como todos saben, tuvo una OVA, tuvo una serie, originalmente es un juego. Pero si buscan ustedes Hitomi Tanaka, por favor pónganlo, si lo buscan en Google, van a encontrar una modelo con unas tetas gigantescas. Sí. Está re bueno ver esto. Sí, de hecho Hitomi Tanaka, la loca, creo que tenía copa que ya tenía como ciento y algo de. Sí, tiene. Hitomi. Creo que copa H. No sé, pero es muy alevoso. Repito, Hitomi Tanaka. Es reconocida la loca. Es reconocida. Vos porque en el mundo del FAP sí, es reconocida. Vos porque no te acordás los nombres, por eso. Prefiero acordarme la sustancia. Cuando admiras a alguien, sea cual sea el caso. A eso le llamamos admirar, qué copa. Recordás su nombre, Pairo. Bueno, también de Kimagure Orange Road tenemos. Me tiraste la de coso, boludo. La de el espíritu de fuego de guerreras mágicas. Recuerdo mi nombre. Como venía diciendo, de Kimagure Orange Road tenemos a Madoka Ayukawa, coprota de Kimagure Orange Road. Y por último tenemos de Yugo Chara a Yaya Yuki. A Yaya Yuki. Bebé Yaya. Qué personaje copado. Bien. La bebé eterna. Y obviamente acá también vamos a saludar, porque si no mil años va a quedar desconforme. Saludos a Tsubasa Kanazari de Symphogear. Y obviamente como es su cumpleaños, no le vamos a pasar un tema de Symphogear. Che, pena no me subo, más respeto. ¿Qué me importa? Ella puede escuchar todos los temas que quiere, ella los canta. No bueno. Pude estar, puso demasiada sangre y vida en persona y en su último bebé. A ver, bueno. Pasemos entonces hacia la sección de noticias, porque tenemos varias cosas y tenemos varias cosas para hablar. Sí, posta, también, tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar con esto. No tenemos dos programas producidos, pero creemos que tenemos un programa bastante largo. Así que mientras golpeo todo el micrófono con todas las cosas. Sí, así toda la levosidad de la vida. Esto es radio en vivo. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una noticia de manga, como es debido y como hacemos casi siempre. Tenemos el número de junio de la revista Manga Tankira de Hobun ya ha publicado el capítulo final de Yonkoma Otoboke Kacho. ¡Kacho! De Masashi. ¿Juan Rueda. Carlos qué? No, es que, el protagonista no se llama Kacho, pero. solo para que lo sepas. Cachito. Cacho. De como dice Masashi Ueda, el cual se publicaba en sus páginas desde 1981. Toki no cachó, el tiempo de cacho. El mismo número anunciado que Ueda va a lanzar una secuela de manga en lo que sería la entrega de julio de la publicación, que va a ser en la venta el próximo 7 de junio. La secuela se desarrollará 7 años después de la historia original, con la hija del protagonista ya en el instituto y su hijo en secundaria. Se llama Cachita ahí. La historia de esta historia, que es bien conocida en Japón, pero fuera de Japón pasa no muy, nadie, como un montón de cosas. Muy cero a la izquierda. Cuenta la historia de un supervisor de área de una empresa comercial y en sus compañeros de trabajo, además de, por supuesto, su vida familiar. La obra goza bastante de éxito en Japón, como bien decirlo. Estamos recopilatorio 9.99 y final de la obra se lanzará el 7 de junio también en Japón. Y ya que estamos. Faceta milenario, 7 tomos, digo que le hicieron bastante barato. 29, 7. Estamos, y para los que no lo veían venir, pero ya lo anunciamos varias veces. El número 25 del año, de este año, de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha ha revelado que manga de Fairy Tail de Hiro Mashima está solo 10 capítulos de su final. Incluyendo el que se va a incluir este miércoles. Un tomito tranquilo. Sí. Y ya en el tomo anterior, cuando se lanzó, en los comentarios, Hiro Mashima ya había comentado también de que le quedaba un tomo. Dos tomos le quedaba. Dos tomos para terminar. Igual dice que planea como continuar Fairy Tail, pero todavía en otras cosas. No tan seguido. Dice que quiere trabajar en otro proyecto más. que lo cierre bien, ya está. Y de cualquier manera es un mundo grande, puede hacer cualquier cosa ahí. Parece. Así que, bueno. Bueno, estamos recopilatorio número 61 de manga de la revista. El número 61 del manga revela que la serie finalizará en dos tomos más. Es decir, en su tomo número 63. Majima también comentaba que tenía planes de comenzar una nueva obra muy pronto, aunque quería contar una nueva historia con nuevos personajes en un nuevo mundo. O sea, algo como lo que hizo con el spin-off de Yankee to Megane-chan. Ah. ¿Sí, verdad? Sí. Cuando hicieron ese spin-off con la loca. Y también pueden hacer cosas. Cuando hicieron el crossover. Sí, el crossover con Nine, no me puedo acordar cómo se llamaba la otra serie. La del boludo de la espada y el rock y la estúpida esa serie pedorra que tiene. Que no termina en nada. De la espada y el rock. Sí, la del loco que tenía la espada que cambiaba de forma. ¿Cómo era? Sí, no me puedo acordar cómo se llama. Que sí. Está la loca que re parecía a Lucy. Sí. Y tiene los tonfa ametralladora. A todo esto, los que estén escuchando van en vivo van a poder ver que... Bueno, ustedes no lo van a saber. Pero tiene un delay importante YouTube respecto a los streaming. Sí, calcúlele uno 20-30 segundos de delay. Sí. Así que si leemos algún comentario muy diferido de tiempo, sepan disculpar, no es tema nuestro. Podríamos ajustarlo para que el delay fuera menor, pero no lo queremos arriesgar. Sobre todo siendo la primera vez que probamos con esta mierda. Y tenemos como 4 programas prendidos que antes no teníamos, así que... 1. Raid Master. Gracias, Melanie. Ahí está, gracias. Qué lástima esa serie, boludo. Termina cuando se está empezando a poner buena. Qué chotada. ¿Cómo va? Como si alguno por ahí no sabe, Fairy Tail se lanzaba en 2006 y desde entonces ha logrado adaptarse a 2 series animadas. Ha inspirado animadas, toda una generación de magos combativos. Un manga spin-off, 2 películas animadas, las cuales la segunda ya va a llegar a Argentina, ya dijeron que en junio. Uh-huh. No me fijé esta semana si ya habían dicho que fecha de junio venía. Uh-huh. Pero si tienen mediados o principios de junio. Caeme mi cumpleaños, ya está re bueno, boludo. Para Pyro el escéptico. ¿Qué pedazo de regalo de cumpleaños? Bueno, pasemos entonces a las siguientes noticias, como venía comentando. Así que pasemos a algo que no sea de manga. Ay, tira. Mobile Suit Gundam. Tenemos 2 noticias al menos, que ya habíamos comentado que iba a haber noticias sobre, que iba a haber noticias. Ah, bien. Las noticias fantasma. Hace 2 fines de semana atrás, al finalizar la emisión en directo del tercer especial Anohito Tekkadan de Kidosenshi Gundam de Ketsu no Orphan, como le dicen los colegas del Zincas, los huérfanos del fierro. El seiyuu Kengo Waganishi, la voz de Mikazuki Agos, se despedía con un "nos vemos en la versión cinematográfica". Y miró para arriba y decía: "Borga, ¿ahora qué hago?". La segunda temporada de la aquí le hago un pibe. Finalizada el mes pasado, pero el equipo todavía no ha anunciado nada con respecto a ningún proyecto cinematográfico. La primera temporada constó de 25 episodios y se estrenó en octubre de 2015, mientras que la segunda lo hizo en octubre de 2016 y finalizó el pasado mes de abril. Tío, esta tranquilamente podrían hacer una película bastante, bastante decente. No tanto porque el argumento esté malo, porque el argumento está bueno. Si no, termina con Flor de Orto. No, termina re bien, o sea, termina bárbaro. Digo, pero la película. No un final para Orphan, porque Orphan cierra bien dentro de la serie, no necesita nada más. Bueno. Pero digo, compilar toda la serie para hacer una película, lo puedo hacer tranquilo, pues si bien no tiene tantos capítulos de relleno, tiene un ritmo que le podés llegar a acelerar en una película y tiene partes que le podés cortar para hacer un argumento más resumido. Y queda bien. Es más manejable que otras series de Gundam. Sin salir del tema Gundam, el portal Gundam Info revelaba el pasado jueves que el proyecto Gundam Build Extra Battle Project se compondrá de 2 nuevos animes para la franquicia Gundam Build Fighters. A ver, tira. La web ha publicado, por suerte, ningún strike. Toma. La web ha publicado un nuevo video promocional. Ya está, ya se fue. Para los 2 nuevos animes. siendo este el mismo que se había pasado hace como unos domingos atrás, pero con el logo de ambos proyectos al final. El primer anime será Gundam Build Fighters GM no Yokashu. Centrándose en Seiyori y el reparto de personajes de Gundam Build Fighters original en una nueva historia. Bueno, interesante. Siguiendo, si seguimos el canon de la historia, Sei ya está grande. Supondría. Con un hijo. Un hijo. Aprendiendo la Genkidama. Sí. El segundo anime será Gundam Build Fighters Battle Oath, siendo un corto Dream Battle. Con, digamos, de lo que serían varias situaciones y gumplas. Bueno. De tener un animador y director. Venta de humo mal, pero no importa. De bueno. Tener un animador y director Masami Obari, quien fue animador y clave y diseñador de mechanicals tanto de Gundam Build Fighters como de Gundam Build Fighters Try, dirigirá este corto. Y también el diseñador de mechanicals Kanetake Ibikawa. También va a aparecer en este. Va a participar en este nuevo corto. Y supuestamente van a revelar un nuevo diseño de Gunpla. Pero el cual todavía no se. Digamos. No se anunció oficialmente. Está como el prototipo. No tiene nombre, no tiene nada. También hay que decir que todo esto es posible gracias a las ganancias obtenidas por la venta de el nuevo modelo de Super Fumina. Y el modelo de. ¿Cómo se meten? De China versión oso. No sé si gracias a la venta muy pronto. No sé si gracias a ellos. Sí, porque sabes cómo están vendiendo esas dos cosas. ¿Me dicen cuánto están vendiendo? Están vendiendo bastante. Vos entras a la parte de las preorden y están todas muertas las preorden. Bueno. Te lo digo por propia experiencia. Igual las preorden casi siempre, sí. Casi siempre se agota. Pero bueno. A ver. Noticia rápida anime. A ver, tira. El lobby que acompaña el tomo recopilatorio número 11 del manga Nonon Biyori ha revelado que se ha dado luz verde a la producción de un nuevo proyecto animado basado en esta obra del manga Atto, aunque no se ha especificado cuál será su formato. El manga ya fue adaptado, como ya saben, a dos series de televisión y dos ovas. Se va a tratar sobre un pueblo donde no pasa nada y nada. Y Renge. Por otra parte, la web oficial de la nueva trilogía de películas de Eureka 7, Kokyoshihen Eureka 7 He Evolution, ha revelado que la primera de ellas se estrenará el día 16 de septiembre en el archipiélago Nippon, llegando en otoño a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia. Studio Bones tiene planes de que se estrene también en otros países de forma simultánea. Y las dos siguientes películas se estrenarán, como ya se había anunciado, en 2018 y 2019 respectivamente. Por favor, que se entienda. O sea, yo sé que va a estar buena, que va a estar todo lo que quiera. Eso no lo pueden evitar, no pueden evitar que esté buena. Pero por favor, que se entienda. Igual va a ser precuela la primera. Al menos como sabemos, la primera es precuela. Sí, tiene que ser el padre de Ghost. Del padre de Renton. Sí, justamente. Justamente en la sinopsis que hay, creo que ya vi, no me acuerdo si ya vi un trailer o un teaser, que justamente decían que iba bien sobre el padre. Por lo menos la primera pueden tirar todo el arco de la guerra previa, después veo. Después el vemos verano que se del amor. El verano del amor. Suena como nombre de asados. Suena re choto para lo que es. Para mí suena como nombre de asados, porque los asados que organizamos en la empresa siempre tienen esos nombres. Nombre de adiós a los amores de verano. El verano no cambia de lugar. El verano no termina, solo cambia de lugar. Y ese tipo de cosas. Lo que es trabajar en una empresa hipster, la puta que lo parió. No somos tan hipster. No somos tan hipster. De hecho, hay una empresa dos pisos abajo que es re hippie. Esa sí es hippie. Bueno, eso es hippie, ¿no? De ya no tiene que ver. Por eso está dos pisos abajo. Bien, pasemos a otra noticia de anime. Ya que estamos. A ver. La pasada semana se confirmó de manera oficial que la serie Light Novel Imoto Saireba I de Yomi Hirasaka tendrá una adaptación televisiva animada en otoño. Ahora se ha revelado además que el anime se encontrará bajo la producción del estudio Cyberlink, y la dirección de Shin Onuma, que entre otras cosas trabajó en Watamote y Unhappy. Bien. Y Cyberlink, dentro de todo, anima bien cuando se pone las pilas, porque si no hace cualquier cosa. Melaño comenta, dice: esperemos que las próximas movies de Eureka corrijan ese final tan agridulce de la serie de TV. Tendría, son una precuela, al menos la primera, ya no sabemos si, qué va a pasar más de las dos. Eureka Seven, básico, sí, termina medio raro, pero no termina mal, no cuenta como un mal final. Termina, termina yo creo raro, que, para mí creo que está refiriendo a Eureka Seven a Ao. Sí, y Ao, Ao es cualquier cosa, Ao es el final de Digimon 2, cualquier verdura. Bueno. Y Motosai y Eva Yi está protagonizada por Itsuki, un novelista que trabaja día tras día en su esfuerzo por crear la Imoto ideal. Junto a él, qué noble. Digamos, junto a él encontramos a una persona, a una preciosa escritora, también genio de novelas, enamorada de él. Una compañera de universidad que siempre se preocupa por él, otro colega escritor, un contable bastante sadomasoquista y su editor. Itsuki tiene además un hermanastro menor que parece perfecto, que el cual se llama Chihiro, que en realidad oculta cierto secreto, el cual che, es una mina pero terrible, se ve de acá al espacio. Che, y esto, ¿cómo me dijiste que seguía Eromanga Sensei? Que este es lo mismo, boludo, estás vendiendo Eromanga Sensei. Después podemos hablar de Eromanga Sensei y otra cosa, pero ahora no hablaría porque realmente qué robo, boludo. El último capítulo no me copó. Pero igual, qué robo. Bueno, Hirasaka se encarga del guión, el cual ilustra a Kantoku, que para los que no lo recuerden, también trabajó en Hentai Ojito, Warabanai Neko. Otra serie muy buena que quedó colgadísima en el tiempo. Y se lanzaba en marzo de 2015. El séptimo volumen de la novela se pondrá a la venta, esto se puso a la venta el 18 de mayo, incluyéndose un CD drama con una edición especial del volumen de dicho volumen. Ahora sí, el muerto de la semana pasada, porque esa era de la semana pasada, desde la desarrolladora Axamu, han anunciado que Toru Sakurai, guionista y creador de Arcana Heart, fallecía a inicio de mayo. ¡No me rompa la bola! A mí no me gustaba Arcana Heart. A mí me gusta Arcana Heart, es un buen fighting, boludo, Sakurai. Un fighting re cabeza. Sakurai fue el escritor del guión del primer Arcana Heart en 2006, siguiendo con la historia de la franquicia desde entonces. Su trabajo más reciente era el manga Battle Mexia, el cual guionizaba con el para el artista Motoki Yoshihara. La obra se lanzaba en la web Comic Clear y Kodakawa, digamos, por parte de Kodakawa el pasado mes de julio, aunque sigue publicándose. Desde su departamento editorial han comentado como la historia ya estaba completa, la obra va a seguir su curso de publicación. En honor a la plata, porque como pero igual que cagada, boludo. Yo hubiera esperado un Arcana Heart nuevo para cosa, para Play 4. Qué cagada. Con los super gráficos, supongo. Sí, ¿por qué no? Desde Kyoto Animation. No, hace un juego de pelea 2D a 60 frames por. A 60 frames, boludo. Está zarpado. Desde Kyoto Animation. Desde Kyoto Animation ha anunciado una nueva película para Chunibyo Demo Koe Gashitai. Sí, vi el póster de la cosa. Sí, que llegará. Va muy de la mano con Miren, parezco Mary Poppins. Sí. Bueno, como venía diciendo, que yo, esta nueva película de Chunibyo llegará por título Chunibyo Demo Koe Gashitai Take On Me. La web oficial nos deja la primera imagen promocional del filme y un tráiler, además. Su estreno está previsto para enero del año que viene. En cines japoneses, las entradas anticipadas se pondrán a la venta el 7 de junio e incluirá de regalo un set de dossiers. ¿De y qué un paraguas y un parche. Sí, un parche pirata. A todo esto, ¿de qué va a tratar? Bueno, ya tenemos también una sinopsis, y es que, como ya saben, nuevamente Rika y ¿cómo se llama? Y Sota era. Sí, me parece que era Sota. Yuta. de Utah. Ya están en la escuela, en este caso ya están en su tercer año. Sí, ya están como terminando. Los exámenes de acceso a la universidad se acercan, las vacaciones de primavera y Utah y Greca pasan tiempo más tiempo juntos, como siempre. Cogiendo un día toca, a lo bestia. Un día toca, la hermana mayor de Greca informa a su hermana que se la va a llevar a Italia con ella por su nuevo trabajo y cree que es su obligación que sigan juntas como familia que son. Yuta comprende la posición de Toca, pero cree que eso la separará para siempre de Greca. Shinka y otros sugerirán que Yuta y Greca se den a la fuga. Sí. Ah, esta vez sí lo van a hacer. Sí, se ven a la fuga, con lo que la película nos contará el viaje de la pareja en su intento por seguir juntos. Y coger a los bestias. Por el martillo galáctico. Bien. A ver, bueno. Es hora de que Yuta libere el dragón oscuro. Que Television ya animó las dos temporadas de la serie, como ya saben, estrenándose la primera en octubre de 2012 y la segunda en marzo de 2014. La primera temporada de la serie tuvo además una película recopilatoria. Y especiales y boludes. Ah, cierto, me había olvidado esta porquería. Estuvimos con el anuncio de los 10 años, tanto que me olvidé de esta mierda y de esta otra mierda. Por Dios, qué pedazo de verga. Con razón se murió el creador, el guionista y creador de Arcana Hard. Terrible verga. ¿Qué lo mató? Por Dios. ¿Qué lo mató? Por Dios. Tirá. No, pará, es que quiero ver qué voy a filtrar, pero. ¿Qué voy a filtrar? Estas son noticias que ustedes no van a tener. Bueno, lo de Cincia ya lo saben todos, así que no vamos a comentar mucho. No. Pero te juro que cuando no lo vale vi, la pena, cuando lo vi dije, esto va a ser Power Ranger y van a meter. Mira, digo, Seiya va a ser estadounidense, Shiru va a ser un chino. Ay, Dios mío, y así, qué cagada. Ya mostraron actores. Qué hijo de puta. Ya hay actores asignados para los papeles. Ya tiene más cosas reales que la película de Alita esto. Shun, Iki y Shiru son todos esponja. Y encima Jun le dice al loco más escuálido, bueno, te lo creo y todo. Pero. Loco más escuálido homosexual a la izquierda. Pero Yoga es un loco bien rubio, así, bien onda holandés. Y Seiya es un loco estadounidense. Bueno, no jode que Shiru sea medio holandés, pero. Y Seiya tendría que ser más japonés de todo. Dios mío. Bueno, mucho griego, ponele. Ya te tiro, van a estar en la escuela hasta que ellos tienen hasta sus. Que en algún momento les llegue un mail donde les va a revelar su pasado secreto, no, y sus grandes ¿qué poderes. ¿Qué pasado secreto? Le van a llegar las armaduras tipo así como de. Y encima, lo peor. En los paquetes de los drones de Amazon, ¿viste? Le va a caer la armadura. ¿Sabes qué va a ser lo peor? Es que Saori va a ser una Saori va a estar en la escuela con ellos. No, Saori, por eso, ellos van a estar en la escuela, pero Saori va a caer a la escuela como estudiante de transferencia. ¿De qué? De Grecia. Va a ser un estudiante griego que viene porque está presidido por alguien. Y ella al final le va a terminar entregando sus talismanes que después le van a pasar las armaduras. Y toda esa mierda. O peor, ellos van a ser transferidos de otras escuelas por quilomberos a la escuela de Saori, donde Saori es la hincho. No, porque siempre es como el personaje maltratado, como que ella va a ser la ojete, lo van a poner como. ¿Te acuerdas lo que hicieron con Dragon Ball? Bueno, ¿te acuerdas lo que hicieron con Power Ranger? Bueno. Y Power Ranger no era tan difícil. Pero bueno. Y lo hicieron igual. Bueno, espero que les guste los. O sea, si no se mancaron Sensei Omega y su escuela, la escuela del. De las gemas locas. Sí, de los caballeros, como. Ahora imagínense. Con actores. No, imagínense personas que son estudiantes que se convierten en caballeros. Qué hijo de puta. Mucho peor. Pero bueno. Así que pasemos a la otra noticia mierda, porque posta, desde la web dedicada. De los creadores de grandes ideas, como vos y Shell. Al mundo del entretenimiento Deadline. Informaban recientemente que el director James Wan, pedazo de hijo de puta, producirá la primera película del reinicio cinematográfico de la franquicia de Resident Evil. Qué conchudo de mierda. La misma noticia indica que Greg Russo, que trabajó en Mortal Kombat y Robotech, escribirá los guiones. La productora alemana Constantin Film productora de la serie de las 6 películas de Resident Evil. O dijo pedazos de hijos de puta. De Andersons y bueno, todos esos pelotudos también va a producir estas películas. Y bueno, ya saben, van a reiniciar toda esta porquería y bueno. Con un poco de suerte va a apestar un poco menos que la saga anterior. Pues, por favor, no va a ser buena ni pedo. Pero... Y no vuelvan a tomar la tarea de Mila Jovovich, por Dios, que la maten de una vez. Que se muera de una vez de un cáncer, no sé. Ya después de 7 películas, después de haber robado 10 años, no sé en qué se va a basar esto. No tengo idea en qué se puede llegar a basar esto. Yeah. Pues para empezar a ver la historia de nuevo, desde el inicio de arranque, para eso me miro la 1, que dentro de todo es la mejor, y no miro esto. Bueno, pasemos a otras noticias más felices. Eiga.com, el sitio Eiga.com ha anunciado que el manga Tonari no Kebutsu-kun de Robico ha recibido luz verde para ser adaptado a una película de live action que se producirá y distribuirá por Toho. Bueno, supuestamente el estreno que tiene el rodaje va a comenzarse ahora a finales de mayo y esto se va a estrenar el año que viene. Bueno. Pasemos a otra cosa porque va, si no se acuerdan de qué trataba Tonari no Kebutsu-kun, esto iba sobre Shizuku Mizutani, una chica cuyos únicos intereses son las buenas notas, y obviamente todo esto porque está proyectando un futuro exitoso. Un futuro exitoso, sí. Mientras que un chico llamado Haruhi Yoshida se supone que se sienta a su lado, al lado suyo en clase, hasta ahora nunca fue. Y sin embargo un día le piden a Shizuku que le alcance lo que son los deberes del día. Así que en ese encuentro al final Haru se va a terminar enamorando de Shizuku. Este inadaptado social. Pero obviamente Shizuku está interesada en otras cosas, no en los humanos. Y bueno, así va a empezar unas idas y vueltas donde nadie va a saber qué siente. Porque va a ser un tira y afloje constante. Pero que está bueno. Tiene comedia y además tiene algunos personajes copados en el medio. Pero tiene un gallo también. Y sexo con verduras. Tiene el gallote. Sí. El manga original de Tonari no Kebutsu-kun se publicaba en la revista Desert en el 2008 y finalizó en junio de 2013 con un total de 13 tomos. En 2012 tuvo una adaptación animada, como ya comentamos. Que también queda re colgado, pero está buena la serie. Y sin salir el tema de live action, el manga Koshuku Roboto de Hisai Iwaoka inspiraba una serie de live action que se estrenará en el bloque de programación Syndra de la NTV el próximo 19 de junio. La serie va a estar protagonizada por Daiki Orioka, Yuya Takaki y Hikaru Yamatome, que son, digamos, integrantes de la agrupación Hey Say Jump. Arioka tendrá el rol del androide inocente, Takaki será el androide travieso y Yamatome será el androide calmado. Me está vendiendo una película soft porno gay. No, pero es Mina el último. El androide calmado. Los tres se encargarán de interpretar el opening de la serie bajo lo que es su unidad y el cual va a llevar por nombre el opening va a llevar por nombre You Are There. Otros miembros del reparto serán Mana Kimura como la oficinista Nozomi Takagi, que no sabe cocinar. Bueno, ese es su rol, no sabe cocinar. Kangro Morita, el oficinista, el que vendría a ser como el oficinista Yutaka Yuguchi, que no sabe hablar con los demás. Bueno. Kenji Annan, como el hombre al que su esposa dejó. Héroe de la vida. Y Yuichi Kunishimizu como Masuzawa, el jefe de un pub. Héroes de la vida. Héroes del día a día. Esta historia va a tratar sobre las interacciones entre los androides y entre esos androides de apoyo y sus dueños. Como Atom the Beginning, pero más deprimente. Vienen y agarran. Te hablan, no es como cosa como Ippai, como es Juden-chan. Ippai Juden-chan, sí. Juden-chan. Te vienen con un. No te conectan. No te conectan al coso de corriente. No te conectan al 220, pero sí te dan ánimos. Te suben la estamina un poquito. A través de la web Variety, esta vez sí nos anuncian algo bueno. Han revelado que la próxima película del director Mamoru Hosada llevará por título Mirai, estando previsto que se complete su producción en mayo del año que viene. Mirai, como ya comentaron en su momento el propio director, sigue la historia de un niño de 4 años que lidia con la llegada de su hermanita pequeña a la familia, aunque de repente vive un acontecimiento mágico. Un misterioso jardín que hay en el patio trasero de su casa se convierte en un punto de viaje temporal que permite al niño volver atrás en el tiempo, a la época en que su madre era una niña pequeña y su abuelo un joven hombre. Esta aventura cambiará la perspectiva del niño y lo ayudará a decidir ser el gran hermano mayor que debe ser. Oh, lo va a volver re loco. Una de las dos cosas. No, no va a terminarlo. O sea, dirigirá el filme bajo su propio estudio, Estudio Chizu, el cual se formó en el 2011 y con el cual produjo las películas Okami Kodomo y Bakemono no Ko. Muy bueno. Obviamente, como ya habíamos comentado en su momento, Hosada para sus películas siempre toma un tema. En Bakemono no Ko había sido la paternidad, mientras que Okami Kodomo Ame Toyuki Okami Kodomo era la maternidad. El propio director concedía en una entrevista a la misma web, donde hablaba de la temática de este nuevo filme, el cual será principalmente la de hermanos, siguiendo con las temáticas que ya venía de la juventud, la familia, la maternidad, la paternidad, que han reinado en sus últimos filmes. Y para su próxima película va a ser la acropofagia. En palabras de Hosada, esta película se basa en su propia experiencia como padre, siendo Mirai el nombre tanto de la nueva hermana pequeña del protagonista de la película como de su propia hija. Uy, no la puede cagar. No la puede. Qué presión horrible, no la puedes cagar. Tiene que ser la película. El conflicto del protagonista de la película se basa en lo que él mismo ha vivido al ver a su hijo mayor enfrentarse a los celos de su hermana pequeña. Por su hermana pequeña. Lo cual le robó a sus padres. En su opinión, esta nueva historia está más cerca del drama humano visto en lo que es Tokyo Kakeru Shoujo o en Okami Kodomo, que es la creación, que es la acción de Summer Wars o Bakemono no Ko. Este es re comprometido, boludo, no lo podés cagar, está súper presionado el tipo en esto. Bueno, a ver, creo que eso es todo. Bueno, ¿sí? Vamos con un tema. En noticias rápidas de videojuego empezó el coso. Bueno, estamos en el aniversario de Overwatch. Ah, y ya que estamos para. No, tiene que ver Overwatch. Porque si no lo tienen, en este momento está a mitad de precio y lo pueden jugar gratis durante toda la semana. Bueno, y ya que estamos hablando de videojuegos. A ver. Si estamos hablando de videojuegos, termina el Horizon. Qué juegazo. Para la gente. De hecho, para toda la gente. Las novelas que. O sea, ¿te acordás el arco de. ¿Cómo se llama esto? El arco de Ayaz en el juego de Ore no Imoto ga Konani Kaori ga Nai? Sí. Portable de PSP. Bueno, sí. Ahora va a ser adaptado a una novela. Bueno. O sea, vamos a ver. La novela de la casita. Capaz. 4 tomos de la casita. De mi vida como estudiante, haciendo lo que tendría que haber hecho siempre. Y no cagándola, espero. Bien. Bueno, ahora sí, vamos con un tema. Vamos con una insert song de una serie, de un anime de esta temporada que para mí tiene buena música, a pesar de que la cantante tampoco canta tan bien, pero sí me gusta las melodías que tiene la canción. A ver, tira. Como para continuar con lo que es cine, que viene muy de la mano con el tema musical. Vamos a escuchar Spiral, interpretado por la seiyuu Saori Hayami, que hace de Nino en Fukumenkei Noise. Okay. Así que bueno, vamos con este insert song de Fukumenkei Noise, titulado Spiral. Let it dance. get some ass. Got blades for days, got guns galore, got combo moves, evades and more. With bear traps and hand grenades, pull the pistol like a maniac right in your face. Popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. I can't die, I'm invincible. Sección de Mágico Cine. En persona se cae. Justice. Bien. Lo prometido. No sé si prometido. Aquí. Prometido, pero bueno. Sí, pero no acostumbrado. Ya, comentado. Ya habíamos ido al cine. Mm. Vimos algo muy bueno. Algo por lo cual yo iría a pagar varias veces más. Sí. Tenemos una doble carga de películas. No sé si vamos a hacer las dos, pero esta la vamos a hacer. Esta seguro. ¿Sabes? Esta sale con papa. Igual, después de ver la primera, esta como que es casi obligada a darla. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Guardian of the Galaxy, volumen 2. Volumen 2, con nuevas canciones, nuevos Root. Zarpado OST, nuevo Root. Que ahora tiene un papel más importante dentro de la película. Y que, para mí... Quizá demasiado. ¿Qué? Quizás es sobre excesivo. Pero no es para menos. A ver, vamos a empezar con esta pelota. Guardians of the Galaxy 2, con todo lo que esto refiere, vamos a tratar de mantener el spoiler al mínimo para el que todavía no la vio. Acuérdense, pasaron tres años desde la entrega anterior. Y, pero, bueno, tres años de la entrega anterior, pero digo, acá pasó dos meses entre película y película. Sí, capaz un poquito menos. La verdad no te dicen cuánto pasó. No, y en el espacio el tiempo funciona de una manera media rara, entonces como que tampoco sirve mucho. Pero, a ver, ¿con qué nos encontramos? Guardian of the Galaxy 2, inspirado en el para nada conocido cómic de Marvel, el cual está saltó a la fama en algún momento por razones que no conozco, y después la gente lo empezó a ver por la película, y la gente lo empezó a ver por el cómic viejo de Guardianes de la Galaxia, que no tiene nada que ver con el cómic del cual estamos hablando en este momento. Dale. Bueno, Guardianes de la Galaxia volumen 2 es una película que ya de entrada le voy a tirar la posta de cómo vamos a ver esto. Punto número 1. Guardianes de la Galaxia volumen 2 no es mejor que Guardianes de la Galaxia volumen 1. En ningún sentido. No. O sea, es una muy buena película, pero no es mejor para nada en ningún sentido. Guardianes de la Galaxia 2 es una película bastante diferente a Guardianes de la Galaxia 1. Notablemente diferente en un montón de cosas. A ver, la cosa empieza más o menos así. Nos encontramos en un planeta... no me acuerdo cómo carajo se llama, pero está habitado por la gente de los Oscars. Esta gente dorada que no me puedo acordar. Son conocidos dentro del mundo de Marvel. ¿Cómo era? Dictador no era. Era en inglés. ¿Cómo era? No, ¿cómo carajo era, carajo? No me acuerdo cómo se llamaban los tipos. Sí, ya sé, no, pero el planeta tenía ese nombre tipo como dictador, no me acuerdo cómo, algo así era en inglés. De dictativo, una boludez. Sí, puede ser. No me acuerdo cómo carajo se llama. Son un planeta muy conocido, es una raza muy conocida, pues son los que generan otra cosa, pero de esa cosa no vamos a hablar. Bueno, en este momento, podemos decir que los guardianes de la galaxia, defensores del bien y no sé qué otra cosa, han sido subcontratados por esta gente para brindar protección a cierta... ciertos paquetes de baterías especiales que esta gente diseña. Baterías muy potentes, lo cual con una sola batería creo que puede dar energía a una estación espacial completa. El planeta soberano. O puede dar energía a una estación espacial completa durante mucho, mucho, mucho tiempo. O puedes mantener unos portales muy copados. Andando. Y básicamente lo que hace esta gente es generar este tipo de tecnología súper avanzada, porque ellos se consideran a sí mismos como la papa de la papa del universo. Y como son así todos súper perfectos, tienen estándares muy perfectos sobre cosas. Y entre esas cosas tienen un nivel de perfección tan alto que les permite, yo qué sé, generar armas super copadas y tener un montón de boludeces, pero también les impide poner a su propia raza en situaciones peligrosas innecesariamente, si pueden pagar por no hacerlo. Por lo cual, ahora ellos, los guardias de la galaxia, van a tener que estar protegiendo uno de estos centros de distribución de una amenaza que está a punto de caer de un portal. Que si hubiera tenido un ojito o alguna cosa loca, yo hubiera dicho que era Sumagorath. Pero no, no es. Es una especie de calamar gigante, voraz y bla. Entre el equipo de guardianes, por supuesto, tenemos al querido Star-Lord, que sigue siendo un pelotudo. Nunca va a dejar de ser un pelotudo por eso Star-Lord. Tenemos a Gamora. Tenemos a Rocket. En su faceta. En una faceta muy rara de su vida. Creo que un poco más difícil de controlar Rocket. Tenemos a Chibi Groot, el cual no es Groot. No. Es lo que nació de lo que quedó de Groot. O sea, es una especie de versión super chiquita que está empezando a tener todos los temas de la niñez, la rebeldía de la niñez y después va a tener la rebeldía de la adolescencia. Hasta que vuelva a ser Groot. Otro Groot. Y también diría que la falta de lenguaje de esa edad. Sí. Y tenemos a Coso, a Drax. Que en esta película participa muchísimo más que en la otra. Sí, también. Punto clave de esta película con referencia a la otra. Si vos hace mucho tiempo que no ves Guardianes de la Galaxia, vas a recordar toda la película de Guardianes de la Galaxia y en algún momento de todo ese recuerdo a tu mente va a venir un pensamiento. Y ese pensamiento va a ser: ah, cierto que en esta película estaba Drax. Ese pensamiento de, ah, cierto que en esta película estaba Drax, acá no lo vas a tener. Drax sale por todo lo que no salió en la película anterior, más todo lo que tenía que salir en esta. O sea, ya, esta es una película totalmente construida para abusarse brutalmente de todo lo que había visto antes. Yo diría que Yondu también, a Yondu también le hacen lo mismo. Todo lo que viste en un primer momento o que te pareció así como apareció poquito, bueno, acá va a aparecer todo lo que no apareció en la película pasada más lo que tenía que aparecer en esta película. Pero así con todo. Esta película tiene ese pequeño problema, o sea, tiene un nivel de sobreexceso en absolutamente todo sentido. No siempre le juega a favor. Como dijimos, mientras que vemos una escena excesivamente larga de presentación, tenemos como... Sí, los guardianes triunfan a la hora de salvar este... proteger esta pequeña carga de cosas. Obviamente lo estaban haciendo por un pago. En este momento no son créditos, sino que tenemos la aparición de Nova, la hermana de Gamora, la cual había sido secuestrada por la capturada por la gente de este planeta Soberan. Del planeta Soberan, cuando intentó robar baterías para su propio uso. Recordemos que ahora Nova no está no está al servicio de Thanos. De Thanos en este momento. Está haciendo otra cosa. Ahora deambula. El deambula por venganza. Sí, buscando. Y no en busca de un superolimbo. No. Mientras hace esas cosas. Obviamente vemos como una pequeña reacción bastante pelotuda, pero que después se entiende, de Rocket, los mete en un quilombo. Y para salvar las papas del día, vemos como una nave de origen desconocido llega de la nada, en la cual tenemos a dos personajes increíblemente importantes dentro de esta parte de la historia. Uno es Mantis, personaje de el planeta anda a saber qué cosa, una mina con poderes, vamos a decir, poderes no telequinéticos, vamos a decirle poderes empáticos, pues no podemos decirle de otra manera. Y la otra persona es un sujeto de tupida barba, lo cual lo conoceremos como Ego. Sí. Los cuales están interpretados por Kurt Russell. Ajá. No menos. Que le va re bien el nombre de Ego. Sí. Y Funky Clementine, que es Mantis. Sí. Esta loca es canadiense. A pesar de que para esas tiene un toque bien asiático. No sé, pero sin el maquillaje encima yo le re doy. Sin el maquillaje. Y después vomitás. Con el maquillaje vomitás. Hasta cierto punto su personaje es cute. Sí, es interesante. Mira, ahí parecía en esa toma que hiciste de los dos. Ahí parece la Mule Muli, boludo. Ahí está, Drax secretamente es la Mole Moli. Ese tipo desapareció, pero. La Mole Moli. Como dijimos, Ego va a aparecer adelante de estos muchachos con una verdad escondida por el tiempo. Y vamos a decir, escondida por el tiempo y en medio de las galaxias. Él es el tan mentado y perdido padre de Star-Lord. Sí. ¿Pero quién carajo es Ego? Para los que sepan un poco de Marvel, ya saben quién es. Para los que no sepan tanto de Marvel, les aclaro que Ego son dos cosas. O sea, son en dos líneas de tiempo de Marvel, Ego son dos cosas. La primera es la que se ve en la serie animada de Guardianes de Galaxy. Y la segunda es la que se ve en esta película. A todo esto también voy a hacer una referencia. Guardians of the Galaxy, la serie animada. O sea, serie también bancada por Marvel. La puede ver entera en Netflix. Está buena la serie. Tiene un final que no me gusta, pero bueno, dentro de todo está bien. En la serie arranca directamente desde el final de la primera película. A partir de ese momento hace cualquier cosa. Esto se basa en que en el principio de la serie animada los guardianes se encuentran con una caja la cual contiene una de las Infinity Gems, que me parece que era la Infinity Gem de la vida. Esta caja, al abrirse, la energía residual regenera a Groot en un segundo. Y no estamos hablando de Chibi Groot. Sí. O sea, regenera completamente al Groot viejo en un segundo. O sea que ya la serie se va para cualquier otro lado. Y en esta serie animada también Star-Lord conoce a su padre. Pero esta vuelta, su padre no es Ego. Su padre es Jason, el Red Ranger. Sí, casi. Es el soberano del planeta Spartan. Eso también es correcto dentro de una de las partes históricas de Marvel, pero de otra línea será. De otra línea temporal. Acá estamos hablando de el Star-Lord, que es el hijo de Ego. ¿Qué es Ego? Para los que sepan quién es Galactus, van a saber quién es Ego. Lo vamos a dejar ahí. Igual es fácil de deducir. Es muy fácil de deducir. Cuando te abre y un momento dije, bueno, acá te falta una cosa. Y después cuando te comenta todo el plan y cómo iba. Sí. Sí, ahí dices, sí, era exactamente eso. Eso es lo que no te contó. Porque es como que tu padre te cuenta cómo conoció tu madre. Sí, es la historia previa y las otras chicas. Esto directamente es la versión película de cómo conoció tu madre. No se necesitan así. Lo que tiene de peculiar esta película es que, o sea, a pesar de que la primera película de Guardians of the Galaxy transcurría... La primera película es muy de acción y esta es muy de drama. Además de eso, además de que tiene un punto más sentimental y por ahí intenta desarrollar un poco más los personajes a nivel sentimental. En esta, además de que... Eso sí, le voy a aplaudir un excelente desarrollo de personajes. Desde ese punto, tiene que los personajes no van los dos sobre una línea y todos avanzan sobre esa línea respectivamente. Por ahí quizá acotando a algo de su vida. Sí. En esta, como que en un momento la historia se bifurca y cada uno tiene sus propios quilombos. Sí. Su propio minutito para brillar. Los cuales al final se van a terminar convergiendo en este gran quilombo. Sí, sí. A todo esto, lo que nos estamos contando es que mientras que está pasando toda esta boludez, en otro punto del espacio tenemos a... Ay, no me puedo acordar. Como tenemos a Yondu. El cual está volviendo para presentar sus respetos al gremio de los... ¿cómo era? De los Scavengers. Sí. Y obviamente el gremio no lo está tratando re bien porque él se mandó un par de cagadas que están fuera del marco de lo que debería ser. Y vamos a decir que se está a punto de comerse el exilio. No, ya lo exiliaron. Ya, pero todavía más. Pero no, obviamente no es respetado del todo. También hay un tema de pelea por el poder y todo lo que conlleva, vamos a decir, atrapar a uno de los tipos más zarpados de esta línea temporal, porque no lo demuestra nunca, pero el tipo es re overpower en todo sentido, se va a la mierda. Pero es todo detenerlo a él, y cómo esa detención se va cruzando con todo lo que vendría siendo la línea de esta nueva familia de Guardianes de Galaxy que se está formando. Está terminando de cementar, pues ya se formó entera. En el medio de todo eso, como dije, tenemos sobre exceso de un millón de cosas. Si ustedes pensaron que la primera película tenía efectos zarpados y se veía muy copada, esta película se va a la chota. O sea, invirtieron gráficamente un millón de plata en cada boludez que hicieron. Tiene unos ángulos de cámara que están muy buenos. Un tratado gráfico muy zarpado. Música a cagar, pues si la otra tenía música, esta tiene música a cagar. No sé la cantidad que tiene, pero tiene mucha más que la otra. En tema de locaciones está muy bueno, si bien no tiene, creo que no tiene. Para mí son locaciones más cerradas, a diferencia de la otra. A diferencia del planeta. Que sí. No, sí, salvo por el planeta, todas las demás son locaciones bastante más cerradas. Sí, bastante cerraditas, pero son más variadas. O sea, ¿no? En la otra iba mucho de el espacio, un poco de nowhere, sí. Ir de acá para allá. Igual, en mi opinión, viste la cárcel. Sí. Para mí, la cárcel de la primera, para mí reciclaron. Es el mismo lugar donde hicieron la toma de la cárcel. De hecho, toda la secuencia, las hicieron con otro lugar, digamos, en ese mismo lugar hacer otra escena, pero con otro tipo de luces. Puede acá ser, en pero... esta segunda, donde aparece también una especie de, digamos, de interior muy parecido a lo que tenía. Yo te lo puedo entender por el tema de que son jaulas. O sea, esto tranquilamente lo pueden vender así como, mirá, tomá, compra una jaula para tu nave. Para mí son fábricas directamente. Por eso, puede ser. De ese lado te entiendo, pero sí, es muy parecido. Otra cosa que me gustaría acotar de la película, porque si no voy a empezar a largar spoiler y no quiero. Obviamente no vamos a dejar de lado el tema de Gozo. El tema de... Ahí me sale el nombre de los de la raza dorada. Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, pero son un chiste en la película, o sea, están para cumplir un propósito y una vez que vos pensaste que cumplían el propósito, no, porque la película tiene sobreexceso de todo, entonces van a volar. Y eso es principalmente el mayor problema de la película. Tiene un ritmo muy raro. Es una película que es muy larga, sentís lo larga que es, no molesta que sea larga, pero tiene un ritmo de comedia muy raro. Es como se aleja bastante de lo del ritmo del chiste, no es broma, espera, control y remate. Es como broma, espera, remate, espera, control, espera y remate, como, y chiste. Tiene un manejo muy raro que muchas veces hace que un chiste no termine de entrar como debería. Genera risas incómodas en lugares donde no las tendría que tener. O también genera lo que se ve mucho durante la película, que es estirar una broma demasiado. O sea, no estamos hablando de la típica broma de ah, sí, mirá vos, che, qué divertido. Acá tenemos como, ah, mirá vos, ah, está re divertido. Ah, sí, ya lo entendí. Ajá, ajá, sí, ya me reí hace 20 minutos. Basta. Acá, para toda esta boludez, lamentablemente a Chibi Groot lo usan a cagar para esto. Es constantemente esta boludez. Siempre que ven este tipo de bromas, es Drax y Chibi Groot. Otra cosa también es, maneja, no voy a decir mal, porque en ese momento te da gracia, pero es como que desperdicia algunos momentos que podrían haber sido re épicos metiéndole una joda pelotuda en el medio. Como Vos me nombrabas en su momento lo del Pac-Man. Sí, ah, sí. Eso es como, esto podría estar re bueno, pero Pac-Man. Sí. Está bueno, está bueno. Está bueno, tiene sentido, yo lo reentiendo, pero Pac-Man. O la. ¿Cómo lo meto? O la escena de la jaula. Sí. Del botón, que eso ya es como demasiado. No, no la del botón, la de la jaula. La de. Sí, la de tráeme. Eso es como, es muy largo. Es muy largo al pedo. Sí. Y sin más decir, la escena del inicio. La cual es muy larga al pedo. Es muy larga e innecesaria. Si pueden saltar todo esto, se van a encontrar con una película muy bien hecha, dramática. Tiene su momentito para largar la lágrima. Está bastante bien. Se ve de la puta madre. O sea, es una película a la cual siempre le voy a agradecer el nivel de trabajo de iluminación que tiene. Porque están en los lugares más oscuros del mundo. Y se ve de putísima madre todo. El trabajo de maquillaje otra vez está muy bueno. Y realmente es una película que tienen que ver, que es la aposta. Y no es. No está tan unida con el tema de coso. O sea, no está tan unida con el tema de las Infinity Gems. O sea, sí, es como esta. Esta realmente separó muchísimo a los guardianes de ese tema en particular. Si esperaban que este tema fuera la conexión con Thor. O que tirara alguna cosa sobre la futura Infinity War. Esta no es la película que lo va a hacer. Puede ser que tire algún otro dato loco, pero no es una cosa trascendente como venían tirando antes, que siempre tiraban alguna boludez referido a eso. Igual es una película muy buena, muy disfrutable. Si no la fueron a ver, por favor, mírenla, porque está muy zarpada. No la miren en 3D, no creo que garpe ni dos pesos con 3D. Y es que todavía está. No, sí está, está. ¿Está? Sí, está, está. Acordate, a nosotros nos llegó medio tarde. Sí, a nosotros nos llegó tarde, pero me parece que todavía está. Y bueno, ¿otra cosa? Nada más. Pasamos a un tema, porque ya son las 9 y dale, creo dale. Que el otro va a ser largo. Dale. Sí, bueno. Ya que nos fuimos con un tema antes de justamente. Ah, no me sale. ¿De qué? Fukumen Keynes. Hacemos algo un poco más viejo porque no está bueno que las cosas nuevas. Así que. Sexy motherfucker. Bueno, vamos con una revisión de esta. Ya que salió, al menos es una revisión de algo viejo, pero que sigue estando bueno. Que es el ending. Es el segundo tema del single Moon River, que vendría a ser el ending de Chotenkazoku 2. Pero esta es una reedición de Que Será Será. Edición Pontocho Version. Obviamente interpretado por Fana. Así que vamos con un tema del single que es ending de la nueva temporada de Chotenkazoku. En sí, cambio, este sigue, igualmente sigue siendo el ending de la primera temporada de Chotenkazoku. Un poquito tocado, sí. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar Que Será Será interpretado por Fana. Yeah. Y estamos de regreso en Toque de Esperanza, ¿dónde se cae? Justice. Sección de estrenos. Sección de estrenos. Vamos a hacerla cortita porque realmente mayo no tiene mucho y queremos liquidarlo antes que sea junio. Sí. Bien. A ver. Sección de estreno, como saben, este mes. Vamos a decir mes de tranquilidad, pues ni siquiera es puente entre otro, entre un mes y otro. Esto es como para decir, bueno, todavía estamos viendo muchas de las cosas que salieron en abril, así que todavía estrenamos un par de cosas como para que vayan teniendo, pero tampoco es como el apuro. A ver, vamos a empezar con lo que vendría siendo una serie web. Una serie web que se llama Lunatan. O sea, seguimos demostrando que los juegos de celulares garpan. En esta nos topamos con una adaptación al anime de el juego de la empresa NTT. El cual... NTT. NTT, pata. El cual... puedo decir, transforma en un simple juego de resolución de puzzles, un poco de farmeo, un poco de microtransacciones y un poco de Tetris loco. Mezclado con Candy Crush en una serie anime que se distribuye por la web, que calculo que es por la misma web de donde se puede llegar a conseguir el juego este. ¿Dittidocomo? ¿Puede ser? Puede ser Dittidocomo. O puede ser que salga directamente por Green no tengo ni idea por dónde carajo sale. Pero me parece que por la misma cosa que vos podés conseguir el juego, podés ver la serie. Sí, algo había escuchado esto. Y bueno, y nos va a contar cómo en un mundo loco hace unos 10.000 años cayeron unos gigantes y trajeron el mana a la gente y eso, estaba todo bien. Hasta que cayó un mega tsunami, un tsunami de la puta que lo parió, mató a todos. Y destruyó la tierra y bueno, ahí estaba todo mal. Ahora... En el presente se va a formar una party compuesta de varios tipos de animales, cosas deformes, onda robots, semi-humanos, bichos raros, los cuales viajan en un submarino a través de este mundo, el cual está totalmente sumergido por agua, en búsqueda de tratar de volver a la superficie. Ah, bien. No sé. Otra cosa que tenemos para estreno, también de 10 capítulos de distribución de la web, es T-Sensei. Me acuerdo esto, sí, T-Sensei, el guardador niñero. Sí. Es una guardería. El ángel de acero. La serie Vin Diesel. Vin Diesel, era Magic, era Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. No, me acordé por eso porque era... ¿Quién era? No era... ¿O era Vin Diesel? No me acuerdo. Había alguien que se quería postular para presidente de los Estados Unidos. Sí. Y estoy casi seguro que era Vin Diesel. ¿Te imaginas presidente Diesel? Estos son estrenos rezagados de abril. Sí, algunos son atrasados. Porque eso salió en abril. Sí, T-Sensei supuestamente iba a salir en abril, pero no salió. No. ¿Cómo dije? Esto también es de una aplicación que te deja ver. Justamente te deja ver. Animes en la aplicación. Que también se ven creo que se veía de forma vertical. Ah, puede ser. En este caso, tenemos un manga seinen. Está considerado seinen, no sé por qué. Que nos va a presentar a T-Sensei, un enfermero barra profesor barra cuidador de chicos. Y quién sabe barra qué más. O sea, cortador de milanesa, no sé. Mientras que nos narra sus experiencias personales con los chicos que cuida. O sea, no creo que tenga nada que ver con salchicha paladini, un cuarto de crema y cosas que pasan en el medio. Pero bueno, me sorprende que sea seinen esto. Yo no creo, para mí ahí se equivocaron en cosas. Como otra vez en anime, no me sorprende, pero... A ver, otra cosa que tenemos estreno, tenemos a Gekijuman Fairy Tail de Dragon Cry, obviamente. O sea, el super estreno del mes de mayo, esperadísimo Dragon Cry. No tengo realmente nada que decir con esto porque... o sea, al ver el tráiler de esta película, cosa que no quería hacer, pero bueno, no fue, había información, nada. La idea era spoilearme lo menos posible, pero bueno, algo de esto vi. Lo que puedo sacar de lo que vi es que el tráiler de esta cosa está ubicado un tiempo antes de lo que vendría siendo el final de la temporada pasada. O sea, antes de lo que vendría siendo la separación de un año de Fairy Tail. Sí. O inmediatamente después de que se vuelven a juntar. No hay como un punto medio. O sea, o pasó 4 horas antes de que se separaran por algún motivo. O sea, antes de separar pasó esto. O pasó al toque de que se juntaron todos juntos. Bueno, no hay se un juntaron, punto. Se juntaron todos juntos. Sí, sí, sí. Al toque de que volvieron a estar de nuevo todos. Sí. Es como una cosa rara. Obviamente también es una serie donde vamos, es una película la cual está basada en vamos a tirar poderes locos y vamos a romper todo, sí. Pero pinta buena. Todos tienen que tirar su bankai. Todos tienen que tirar su bankai y gritar el nombre del protagonista que le damos poderes y esas cosas. Pero posta que parece que garpa. Otra cosa que tenemos es Yu-Gi-Oh! Brains. La nueva temporada de Yu-Gi-Oh! Sí, sí, que son las deformidades. El Yugi surfista, va a ser. El Yugi surfista. Bueno, en esta nueva temporada de la saga de las cartitas más reconocida del anime, porque, o sea, querámoslo o no, esta es la saga más reconocida de cartitas del anime. En este caso tenemos que esto se va a desarrollar en Den City, el centro actual del avance tecnológico. Y una ciudad que es sede de la empresa Sol, quienes dedican gran parte de su esfuerzo en proveer a la ciudad con algo que se llama el sistema Brains, el cual crea un entorno de realidad virtual, flashero, realidad aumentada, re loco, el cual te puedes meter y viva la pepa. Dentro de este entorno se hacen mil cosas, hay porno obviamente, pedofilia, ni una menos, hay capítulo de Keroro y por supuesto también hay duelos de cartas y también hay terroristas. En este último tenemos un grupo de caballeros, el cual se llama Hanoin. Caballeros. Sí. Que son de la Noin, quienes al margen de ser duelistas, aparentemente ser duelistas, son tramposos y no sé qué, son revolucionarios malignos y se pasan buscando una cosa que es una especie de AI, una inteligencia artificial consciente. Sí. La cual lo tiene el secreto para llevarlos a un punto más profundo, llamarlo así, de la realidad virtual a la cual entran a través de Brains. Muchas batallas se dieron contra este grupo hasta que apareció un duelista, el cual vamos a conocer como Playmaker, que les pateó el orto zarpado y ahora los está jodiendo mucho. Y acá es donde vamos a conocer a Playmaker, que por supuesto es nuestro protagonista, Yusuku Fuyuki. Yusuku Fuyuki, quien es... vamos a decir que es medio forro, es un tipo bastante forro, que pasa la mayor parte de su tiempo intentando hacer cagar a Soul Company de una u otra manera, por motivos muy particulares. Realmente tiene sus motivos para hacer esta boludez. Y que va a terminar metiéndose en lo que vendría siendo el sistema de duelo cuando, por intentar cagar a Noise, él va a terminar atrapando a esta AI inteligente loca, la cual tiene la llave para meterse a este mundo loco. Y vamos a tener lo que vendría siendo este nuevo sistema de duelos arriba de tablas voladoras, el cual es el Spito Tueru. Que es una chotada, porque vos lo veis y decís, esto tiene menos forma que Vanguard, es cualquiera el Spito Tueru. Tiene menos forma que las motos que manejamos. Las motos tienen sentido, vos sabés que dentro de todo su pelotudez, la moto la podés agarrar una mesa y jugar el juego de cartas de jugar arriba de las motos y no te va a hacer nada. Esto no tiene sentido. Tiene unas reglas brutísimas. y unas cosas, una sacada de culo que ya no tiene sentido. Es como jugar ¿cómo se llamaba el juego este de carta que jugaba Greg DeBonny? Es la Ringmaster, Sí. Pero ya sé, no, Rey no era Ringmaster. No era Ringmaster. Master. Era con más Nintendo. Sí, algo con B larga. No me acuerdo, pero. Duel Master. Si vos te pensabas que Duel Master tiene unas reglas super chota que no se entendía una goma, bueno, esto es peor. El sistema de Pit Duel es peor. Tiene esta carta que no sé si será la principal, pero se parece a Chain Bail. El bicho que sale al azul con su brillo púrpura. Y mira, parece Chainba de Swiss en Ogre. Mira, tiene algo de Chainba. Por encima las cartas que usa el loco son cartas Saiba. agarran todo lo que podían haber afanado de la segunda parte de Yu-Gi-Oh, sí. Del loco este que tenía las cartas fusionadas, sí. Y lo meten en esto con unas cartas que son más bruta todavía, no, un desastre. Siguiente estreno, una película. Sí, una película que es Yuake Tetsuguru Lunobuta. Una nueva película del director de... ahí no me sale el nombre. Yoruwa Momoshi Akare wa Otome se... se estrenó... Esta es la que se estrenó el mes pasado. Sí. Es la de... el loco que quería impresionar a la mina. No, esta... Esta es otra cosa, esta es esta. Esta es la de tipo ponio. Sí, bueno. ¿Te acordás de la película que te conté, la del mes pasado, que era la del tipo que estaba tratando de... era como el del senpai que trataba constantemente de impresionar a su kohai? Puede ser. ¿Del mismo autor de Tatami Galaxy? No, este no es. ¡Ah, no! Tenés razón, la de Tatami Galaxy es la otra. No, tenés razón. Viste como muy deforme. Sí, sí, sí. No, tenés razón, la de Tatami Galaxy es la otra. La prima de Ponyo. Sí, esta directamente es la película de la prima de Ponyo. Me estoy equivocando de película. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? Punto uno. Vamos a decir que este tipo tiene poca vida. El que hace esta cosa tiene poca vida y aparentemente la dedica a dirigir películas. Y dos, esta es otra de sus locas experiencias visuales. O sea, en este caso tenemos una historia que queda en manos de Kei, que es un estudiante de secundaria, el cual se muda de Tokio a una pequeña... un pequeño pobladito desconocido para vivir con su abuelo, mientras que sus padres se ponen las pilas y trabajan en arreglar temas de divorcio. En medio de eso tenemos que Kei le gusta componer música y lo termina siendo descubierto por compañeros de su clase, los cuales lo convencen de armar una banda, la Keion. En medio de todo esto, al tipo lo fuerzan a hacer un viaje, una cosa tranquila, a una especie de islita que queda por ahí, a una isla, la cual llaman la Isla de las Sirenas. Y en medio de que están estas boludes, conocen a esta pequeña, deforme cosa sirenita. Ponyo conoce a Murumi-san. Los cuales lo va a terminar llevando en un viaje de colores y pepa del carajo. también tenemos otra película, la cual es Blame. O sea, si no fuera porque en este mes salió Fairy Tail de Dragon Cry, este sería el estreno del mes. Sí. Porque esta es la cosa más importante. De parte del genial y todo de mente Tsutomu Nihei, nos llega esta cosa, por lo menos la versión fílmica de esta cosa, pues antes ya tuvo un OVA y un especial medio raro. Más conocida como Blame. O sea, la historia de Blame nos deja en un futuro muy post-apocalíptico, donde las máquinas terminaron de destruir todo lo que había en la Tierra. A la mierda. Acá no ganaste, país. No, acá no. Acá no ganaste el Horizon. No, este es el final malo de Horizon. En este panorama, las máquinas empiezan... la construcción de estructuras y de maquinaria, pero sin, voy a decir, sin una guía o un programa madre o un propósito que seguir. Ellos simplemente siguen construyendo, devastando todo lo que hay a su alrededor y en un punto sobrepasando lo que vendría siendo las barreras del propio planeta y siguiendo para arriba. Lo cual nos crea una masa gigantesca de edificios, estructuras y cosas locas que exceden al espacio. Y hasta quién sabe hasta dónde llegan. En este punto, sí, perdido en alguna parte de esta construcción gigante, conocemos a Killy, que es una persona el cual vive en este nuevo mundo y trata de arreglárselas entre el adverso clima, las máquinas asesinas que andan dando vuelta y otras personas que tratan de hacer lo mismo que él y realmente no son todos amigos. Obviamente todo siguiendo lo que vendría siendo el lápiz de Tsutomu Nihei, que dibuja para el carajo y se va a la mierda con todo lo que hace. La película me tiraron que ya está disponible en Netflix, yo no me fijé. Pero sí, si la quieren... En Animeide también está. Sí, sí, o sea, para bajarla la pueden bajar. Pero me tiraron que ya estaba disponible en Netflix. Siguiente estreno, Biohazard Vendetta. Sí, Biohazard Vendetta. Película de Resident Evil. Bueno, vamos a decir, regresa en formato de película CG, el único formato que le he rendido hasta ahora. O sea, todos coincidimos que este es el mínimamente decente, el mejor formato que hemos tenido. ¿De qué se trata la historia? Bueno, otra vez, T-Virus, mucho quilombo. Esta vez la cosa se suelta en Nueva York. Y realmente no hay un lugar para donde correr, porque si sabemos algo del T-Virus es que se esparce rápido y hace lo que tiene que hacer muy rápido. Y vos lo metés en una ciudad con millones de personas, vas a tener millones de problemas. Sí. Y en el medio de todo esto tenemos mucha explosión, gente volando por los aires, monstruos locos, mutaciones. Capaz que sea la última película de CG de Vendetta. Ya sale, creo que salió ayer. Sí, salió ayer. Me parece que salió ayer. Así que dentro de poco va a ser fácilmente conseguible. Y por bueno, ahora las películas de CG de Resident, dentro de todas están bien. La segunda no está tan buena, pero... Yo ya no entiendo los motivos para seguir defendiendo toda la humanidad. No hay motivos, no hay motivos. Porque, de onda, o sea, terminás de un lugar y vas a otro y ya está, la cagada. Yo que Chris y Leon me pego un tiro y ya está. No, el caso de Leon vas a vivir toda tu vida, ¿sí? Se ponen más esteroides. Eso es excusa para tenerse más esteroides. Creo que la vida no vale tanto como para que estés todo el día con él, con lo mismo. O sea, dejá que se mueran todos y ya fue. Tomate unas vacaciones, loco. Aparte que eso es como el opening del juego Rogue Trip. Sí. Desesperación, mundo nuclear y todo se fue a la mierda. Pero tomó unas vacaciones. Bueno, vamos con el opening. Vamos con el opening de Dead No Coil. Vamos con el opening de Lado Prince. Solo yo asamo moro sai. estamos de nuevo en esto que el corazón se cae. Justice. Chocando micrófonos. Chocando micrófonos, digo. A ver, a ver. Sección de anime. Sección de anime. Solo hay estrenos y la vida no se vive de estrenos. No. Porque si solo habláramos de estrenos sería una porquería. Igual que si habláramos solo de noticias. O de algo. Solo una cosa, no, todo junto y a la vez. Bien. Indestructible. Ahora Pyrus tiene un informe súper especial. Sí, porque una cosa rara que se me ocurrió hacer. Estaba tratando de hacer otra cosa, pero dije, vamos a hacer esto. Pues ya fue. Yo no entiendo qué es lo que quiso hacer. Ahora vas a ver. Ahora ya se estuvo tratando de spoilear, pero no lo entendió. Así que ahora se lo voy a pasar a explicar él también. A ver, bueno, como dije, sean todos bienvenidos a esto que es Persona Seca y Justice. Este programa que durante una década hemos dado en conocer así como por toda la web, o por lo menos por toda la web, menos Facebook. Acá Melaño comentaba. Sí. Sí, dale, decime. Por ejemplo, dice sobre la movie de Fairy Tail Cry, la Dragon Cry. Está poco choto. Perdón. La película dice va a cerrar la historia tomando como base lo que viene sucediendo en el manga, con la diferencia de que aquí le dará un final alternativo. Sí. O sea, para mí, si le da un final alternativo, no es el final. Yo me acuerdo del final alternativo de la película de Negima y eso fue una mierda. Y la verdad, como cuando anunciaron la película, que supuestamente sí me acordaba que iba a ser supuestamente el cierre y todavía no me anunció el final, fue como medio raro. Sí. Pero ya se viene el final de Fairy Tail. Así que yo esperaría para ver qué tan buen final o qué tan bien supuestamente adaptación del final. Sí. Yo me acuerdo que... Pero si es final alternativo, para mí ya no es final. Yo me acuerdo que cuando estaba leyendo Negima, todavía no había salido la película, obviamente. Estaban todavía tirando la saga de OVAs. Me terminé de leer todo y dije, uy, qué copado. Y dije, vamos a hacer la película del final con un final alternativo. Y dije, uy, qué bueno, vamos a verla. Y ese final alternativo es una mierda. Así que no sé si recomendarles que se pongan a leer de Fairy Tail y lo miren entero y después miren así, o si todavía, si, o sea, si nunca leyeron el manga de Fairy Tail y lo pretenden hacer, no lo quieran hacer para ver la película, porque una se van a meter un manga creo que es re largo en 2 semanas y se van a volver retarados y después van a ver la película y no les va a gustar. Como que hagan. Dice, Lane ya está en Netflix desde la semana pasada, tanto con subtítulos como doblada, como le gusta a muchos. Toma. Le gusta a muchos. No, a mí no. Para todos los. Por eso tampoco me copan Netflix. Los que la quieren fomenta, doblada. Fomenta el doblaje. Después para mí no está copado. Subtítulo, loco. Lean. Obviamente él la está tratando de llevar para el lado de lo no sexual, pero no importa, acá hacemos un esfuerzo para volver a esa parte. A ver, bueno, como lo venía diciendo, durante el programa de Persona Seca han pasado, literal, o sea, cientos de series, porque realmente hemos hablado de cientos de series, hemos hablado de películas, hemos tenido noticias, hemos tenido frutas varias, hemos recorrido, vamos a decir, los confines del anime, desde cosas antológicas hasta la fruta de la semana pasada. Y vamos a decir que tengo unas cosas muy buenas que no hablamos al final. Sí, sí, sí. Y aparte se puso a hablar de Puri Para. Ay, Dios mío. Eso es muy bueno. Y nos mantenemos firmes, puedo decir, ante la insondable marea de lo que sigue llegando todos los días. Pero todo esto, como le venía diciendo, nació en algún momento, en algún punto, Persona No Se Cae eclosionó, o sea, de la misma falta de algo como esto, y ahí es donde, pues, ahí es donde faltaba la magia. En ese espacio que los senpai prepararon para nosotros, eso fue en un mayo de hace como 10 años, más o menos. Puedo decir, un mes complejo, o por lo menos como para empezar con este tipo de cosas. Este informe vamos a dar una mirada rápida a algunos de los hitos que han pasado por, voy a decir, durante estos 10 años que nos ha entregado mayo. Mayo. Bueno. O sea, cosas copadas que se estrenaron en mayo. Sí. No. 10 cosas. Diez cosas. De 10 años de mayo. O sea, vas a recomendar cosas que se estrenaron en mayo. No, voy a hablar. Voy a hablar de cosas que se estrenaron en los últimos 10 mayos. Bueno, ya sé. Sí. Pero eso, cosas que se estrenaron en mayo, de eso nos vas a recomendar algo. De cada cosa que, de cada mayo que pasó, vas a recomendar algo. Bien. Bueno, o al menos vas a intentar recomendar algo. Vas a intentar recomendar algo. Y bueno, y confío en mí cuando le digo que al margen de cosas que hemos visto. No, espera, dale, termino también. O sea, cosas que hemos analizado. Cosas que esas no las voy a hablar. Igual hay una que sí hablamos. Hay alguna que sí hablamos, hablaron de manga eso. Sí, hay, a veces de eso hablamos de manga. No me acuerdo si para ese momento ya había salido el. Justo no. El coso, el no, no, el todavía no había salido. Bueno. Pero bueno, sepan que mayo es un mes complejo. Como es un mes raro. Es un mes raro. Es un mes donde puede salir algo o puede salir nada. Entonces, sepan que es caro el tarro. Es como el Kinder. Está caro. Te puede traer mierda como la estatuita de bronce chota que te voy a traer. Y puedes conseguir algo mejor. O te puede traer algo copado. ¿Sabes? Bueno, acá un último comentario que se me dice: el pueblo quiere la reseña de Sanya Sanyo y la serie del monje cachón. El último capítulo del monje cachón se fue a la chota. No la vi, la dejé recolgada. Es muy buena. Es reporno, ya dije. Ya no. Yo te lo dije, del primer capítulo es reporno. Ya en el último ya le importó dos huevos todo. Pero todo. Se saque la chota. Y ya se lo estoy prácticamente ahí sobando. Es como que en ese punto ya está. Sí, ya. Y yo te lo dije. Ya les importó todo. Bueno, después me tenés que dar la razón con High School HH. Las locas que cogían para tener el Eros. Ah, sí. Enseñó su estamina a partir del sexo. A ver. Bueno. Encima ni siquiera es a través de eso, a través de la excitación, ni siquiera de coger. Bueno, pero en ese capítulo, en el capítulo trío se fueron al carajo. Se fueron al carajo, posta. Bueno, a ver, vamos a empezar. Año 2007. Mayo de 2007, ¿qué tenemos? Death No Coil. Voy a decir, una de las series, una serie de TV de 26 capítulos y algunos especiales, que nos cuentan un futuro cercano, dentro de todo lo posible, donde la tecnología se mezcla un poco con la mirada de la nueva generación. O sea, poniéndonos poniéndonos como representantes de la vieja generación, nosotros hemos visto muchas cosas pasar, y muchas cosas pasar demasiado rápido. Nosotros vimos el pasaje del cassette al CD, y del CD al DVD, y del CD al MP3, y del MP3 al celular. A la nada misma. Y entre poco no sabes qué mierda van a sacar. Sí. O sea, la píldora anal del productor de música, pero. O sea, yo vi la muerte de la televisión de los 6 canales, el teléfono a disco, el beeper y muchas otras cosas más, y soy viejo. Y de golpe llegó internet y de acá pasaron 15 años. O sea, piensen que todo lo que estaba. Todo lo que sale en la Hot Sale, o sea, lo podíamos llegar a conseguir en un lejano viaje a Europa y ahora te lo traen a tu casa. O sea, consideren que ha pasado mucho tiempo de todo esto. Y realmente muchas cosas se han modificado a nivel de lo que es la ideología y el uso de la misma tecnología. Leo Acuña comenta: en estos 10 años el anime se volvió porno tan gradualmente que no me di cuenta. Ah, pero sí, en realidad nos dimos cuenta todo y nadie dijo nada. En 2010, que prácticamente perdió la barrera. Sí. Pero en 2010 casi pasó. Demasiados animes se habían vuelto re porno. Decirlo. Eran tan porno, pero ahora de tanto en tanto salta uno que se zarpa. Sí. Con el del monje, como Luchi Cachonda con el monje. Luchi Cachonda con el monje. Tiene que haber un antes y un después. Sí. Lo puedo decir más épico: decir, en el 2010 pasamos el límite. Casi se borra la línea, pero no. La línea del culo cuando estás mucho tiempo sentado se te borra. A ver, bueno, como dije, pasamos de tener, yo qué sé, boludeces como que antes el teléfono podía guardar 37 contactos y ahora tenés un tera en el teléfono y no te alcanza. Y muchas boludeces más. O sea, todos hemos visto y lo vamos a seguir viendo, pero. ¿Qué pasa con lo que acaba de nacer ahora? O sea, con esta nueva generación. O sea, porque de onda este es el mundo actual y ellos, para ellos es lo que hay y es lo más natural del mundo. Pero como siempre hay un alto margen de, voy a decir, de población que no se pudo subir al tren de lo innovador y se autoaislaron de sí mismos y que realmente no entendieron, o cosas que no le entendieron de todo y las fueron dejando de lado para la nueva generación. Y acá es donde esta nueva generación toma su terreno para jugar, entre muchísimas comillas. The No Coin nos habla de un futuro donde, a pesar de que la tecnología de la realidad aumentada y las computadoras está totalmente cementada, o sea, es un mundo donde esto está, funciona y es muy útil, todos lo usan, pero el gran número de la población no le saca realmente un provecho a lo que puede hacer con esto. Sin embargo, ese lado lo van a ocupar lo que vendría siendo obviamente las nuevas generaciones que ya nacieron con esto de entrada. La prota de esta historia es una chica llamada Yuko Okonogi, que es una estudiante de primaria quien llega de una nueva escuela por un pequeño, sí, por un pequeño problema, como decir, como escapando de algo y tratando de mantener el perfil más bajo posible dentro de todo, para terminar encontrándose con un nuevo grupo de chicos en su escuela que no se lo van a permitir. O sea, la primera la primera tu tranquila vida se va a la mierda. Y uno de los primeros factores para esto va a ser Daichi, que es un pendejo muy rompebolas de su salón, quien es bastante hábil en el uso y hackeo de los lentes. O sea, estas computadoras con forma de lente transparente, que son súper finas y súper copadas, y que te dejan controlar lo que vendría siendo todo el entorno de la realidad aumentada. Es como si fuera tú, es directamente son las computadoras de ellos, ya no hay computadoras de mesa, hay lentes. Con el lente es Google Glass. Es Google Glass en su más puro y total sentido. Es lo que tienen ellos. Decir, esto funciona como tu PC portátil, tu teléfono y bla, todo. Es un adelanto del re carajo que yo todavía sigo esperando. Eso sí, está ciego y olvídate. Ah, sí, está ciego y olvídate. bueno, volviendo al tema. Igual dice la prehistoria. Igual si estás ciego y internet se te complica, pero bueno, volviendo al tema de Daichi, voy a decir que el salón está dividido entre dos grupos. El primero es comandado por Daichi y su banda de mugres, y el segundo es una especie de coalición del resto de los que son bulleados, bardeados, separados, los que no quieren opinar, voy a decir, y los que se defienden como pueden gracias a la experiencia que van a ir ganando con cada boludez que se hagan entre ellos, y al beneplácito de la abuela, que es una vieja que no sé qué onda todo esto, pero ella hace algo que podríamos considerar hackeo alquímico. O sea, la loca puede agarrar partes de otros programas, tanto así como pedazos de frames de la realidad aumentada misma y cosas así, sí. O de procesos que quedan tirados o de cálculos que quedan tirados, con todo eso los tira dentro de una máquina y moviéndole un poco a lo que hacen en general, ella puede generar una especie de talismanes que afectan el mundo virtual. ¿Sí? Esa es la manera de lo que la hace ella. Los demás no necesitan hacer esto. Déjame que lo que hace. No. O sea, si vos lo pensás con tu mente, como vos lo tenés en el trabajo, es un quilombo y no te va a explotar el cerebro. No lo hagas. Pero deja que lo procese estúpidamente. O sea, yo soy correcto de Chubby. Ponele. Agarro los programas, los mezclo onda cocinando. No sale un talismán. No, ponele que vos agarrás, una textura de la pared, una textura del piso, el proceso de un bicho loco. Pero no pueden ser reales, tienen que ser todo, virtuales. Tienen que ser todos datos. Sí, pero sí. Por eso te digo, las texturas que se muestran cuando estás en realidad aumentada, de pedazos de esto, del otro, un par de cálculos, una cosa así, los tirás dentro de una máquina, como que los unís con la máquina y eso saca un programa, el cual se imprime dentro de una tarjeta. que es como un talismán loco que hace algo. Bien. No sé, es raro, pero funciona. Es raro, pero funciona. Bueno, pero mientras que, voy a decir, esta pelea infantil y absurda del salón prosigue, conocemos a otra Yuko, que esta es Yuko Amasawa, quien también es una pendeja de primaria, pero esta es un poco más madura, y con unas habilidades de hackeo del recontra carajo, ya a niveles peligrosos, quien, o sea, por motivos diversos, termina haciéndose enemiga de la otra Yuko, mientras que hace sus cosas locas por la ciudad. Y al ver que, voy a decir, que Amasawa puede irse bien al culo, o sea, tira rayos eléctricos, altera de forma zarpada el entorno, yo qué sé, crea accidentes, boludo, es así. Daichi, por supuesto, se recopa y quiere aprender con todo su grupito, lo cual va a llevar que el grupo de Yuko también va a tener que aprender y se va a empezar y todo un poquito más de tema. Otra parte de esta historia viene a ser Kenichi, un flaco del curso superior de Yuko, de las Yuko, el cual está en su propia búsqueda privada por algo que fue muy raro y que es casi una leyenda urbana. O sea, se dice que en el medio de esta nueva realidad que demuestran los lentes, hay una parte que son más oscuras que las otras, y si te adentras demasiado ahí, puede ser que algo puede llegar a salir de esa oscuridad, te tome, te agarre y a la chota. Esto suena muy boludo, pero a Kenichi ya ha perdido a alguien por esto y está viendo a ver qué hace con todo ese tema. Y de esta misma forma, Amasawa también tiene un tema muy jodido con esta cosa que habita en el medio de lo andás a ver qué, y hará lo posible por llegar a ese límite, aunque tenga que llevarse toda la ciudad con ella. Y por supuesto, para evitar todo esto, tenemos a Tamako, que no es la de Tamako Market, que es un agente especial de la policía, quien a su corta edad ya es una funcionaria del Departamento de Crímenes Digitales y está a cargo de las unidades Sachi, que son son las cuales vendría a ser como si fuera una especie de oso digital loco que tiene autoridad máxima sobre todo lo que vendría siendo el terreno de la digital, de la realidad aumentada de la ciudad, y puede borrar o volver a cero todo lo que toca con su rayo láser mortal. Lo cual, para estos pibes que están todo el tiempo volviendo con sus cosas o sus manejos de datos, que los reseteen o se los caguen, es como lo peor que le puede pasar en la vida. También hay cosas, también hay ¿cómo se llama esto? Mascotas de realidad aumentada acá. Entonces si las agarras Sachi las acabas matando. Voy a decir que es una historia muy melancólica, o sea, que tiene un timing muy lento y lamentablemente no tengo para decirle que es como me... Es una historia bien, pero se pone bien recién a la mitad de la historia. Tenés que llegar a donde se pone bien, no es fácil. La gráfica tampoco la ayuda tanto, a pesar de que estamos hablando de digital o tecnología, o sea, la serie tiene mucho de estilo muy dibujo a lo Nichijou mezclado con otra cosa, con todo un filtro de color marrón medio barro, hay como un, o sea, definitivamente es de esta serie las cuales le vas a tener que tener bastante paciencia. No es para verla de corrida ni en pedo, pero sabe recompensar cuando llegas al final. De acá bajamos otro año, nos vamos al 2008, donde tenemos a Candy Boy. ¡Sí! A ver, Candy Boy es una comedia dramática, o sea, bien novelesca y completamente Yuri, la cual nos presenta, se nos presenta en formato de 7 minutos en tirada web. Esta historia, vamos a conocer a Kanade y a Yukino Sakurai, que son un par de hermanas que asisten a la universidad y viven su vida viviendo en un departamento de por ahí. Y su vida viviendo. Sí, está mal compuesta la frase, sí. Ya sé. estas hermanas, o sea, son, vamos a decir, son de las que se llevan bien, o sea, son de las que se llevan re bien, o sea, son de las que se frotan re mal. ¿Eran hermanas postas? Sí, son hermanas. O sea, claro que esto es un secreto. Y acá el hecho de que, o sea, la lesbianidad no es el problema, porque es como que ante el mundo está súper declarada. Capaz que no entre ellas, pero como que todas la miran y ya saben. Pero acá pasa por otro tema. Acá el tema está en que no pueden declarar su relación públicamente porque sería incesto, y eso sí es ilegal. Igual, aunque o sea, les cuesta blanquear un poco este tema, realmente no lo hacen muy bien ocultándolo, porque aparentemente todo el mundo sabe de la relación que tienen, salvo sus padres, creo, que y puedo decir que ellas tienen reasumido que de noche se clava los dedos y la lengua a morir, pero no sé. O sea, para agregar un poco de componente divertido a la vida, tenemos que acaba de llegar Sakuya Kamiyama, la kohai de estas dos, que está re enamorada de lo que vendría siendo Kanade. Y tiene toda la idea de confesarle sus sentimientos. Y para eso, voy a decir que agarra a Yukino y se lo confiesa. Che, me voy a declarar a esta, se me la gama, no sé qué. Y todo este tema hace que, voy a decir, las chicas tengan su momento de quiebre de che, ya viene siendo hora de blanquear todo esto porque media pin. otro de los estrenos, otro de los estrenos, otra de las cosas de este mayo loco, mayo del 2009, vamos a hablar sobre Fierce Squad, The Moment of Truth. Voy a decir, una de estas películas que salieron durante ese año y que por suerte todo el mundo llegó a ver dentro de todo en un tiempo muy corto. Fierce Squad es una película dura de acción y de magias locas, situada en 1942 en plena guerra de resistencia entre la armada rusa y el ejército alemán. La guerra ha sido sangrienta, miles han muerto y miles morirán pronto. Pero esta historia de guerra nos dará de prota una chica llamada Nadia, la cual empieza su vida siendo una medium común y corriente, pero cosa de la vida, bastante fuleras, la han llevado a que ella recibe un daño, y al despertar de ese daño sus habilidades de medium se canalizan en un poder, puedo decir que la hacen algo más destacable. Puedo decir, por estas cosas de la vida, Nadia recibe el poder para un poder que nosotros vamos a conocer como el momento de la verdad, una habilidad que le permite encontrar y afectar ese momento en medio de un conflicto donde la cosa puede cambiar de una forma definitiva. O sea, ese punto exacto donde si vos haces esto, la cosa va para un lado o para el otro. Es decir, en este poder le ha permitido al escuadrón de Nadia, al margen de que son unos rusos cabeza y son recapos, ganar muchas batallas mortales y ser reconocidos por todos sus superiores como unos capos totales. Ahora el escuadrón tendrá su misión más complicada. Otro escuadrón compuesto de agentes rezagados de la SS acaban de adentrarse dentro de terreno ruso. Este escuadrón de extremistas ha usado magia para revivir al barón Von Wolf, un fantasma psicótico que pretende revivir a un ejército todavía más grande de caídos y traer muerte a sus enemigos y bla. Antes de que esta amenaza extraña, pero muy jodida, Nadia será la única que podrá evitar la caída de la humanidad, por supuesto, con un montón de sacrificios en el medio. Entonces, la película está muy buena, es muy zarpada, muy recomendable. No es tan larga como pienso, creo que dura como una hora y pico, no llega a una hora y media. Una muy buena película. Saltamos, año 2010, mayo. Estos son Estas sí son como cortitos. Sí, cortitos. Estamos hablando de Gurren Lagann Parallel Works 2. Un poco de música loca para la vida. O sea, directo de esta hermosa cosa que conocemos como Gurren Lagann, se desprendieron gama de películas, especiales, fruta loca. Y acá tenemos una de esas frutas locas. En este caso estamos hablando de la segunda entrega de estos especiales compuestos de pequeñas historias, mundos alternativos, donde tenemos a personajes de Gurren Lagann haciendo de asesinos, peleando a los Dragon Ball, fruteándola en colores, variando de historia a historia, siempre con un acompañamiento musical para redondear toda la idea. Los Parallel Works están muy buenos. Si por algún motivo estúpido no los han visto, véanlos porque están muy buenos. No me acuerdo de la mayoría, pero el 1 sí me acuerdo. Que habían... El 2 es el de donde sale Yuko con coso, con el traje de bailarina. Ah, cierto, sí. 2011, Odisea del Espacio, también conocido como Katen y Kaizo. Eso fue hablado en manga en su momento. Sí, sí. Ovas, con delirio fulero para esta realidad. 6 ovas cargados, de lo que conocemos como Katen y Kaizo, un estudiante genio de la escuela Tensayuku. O supuestamente sería genio de no haber sido porque su amiga de la infancia Umi, Umi Natori, le dio un tremendo huascazo en la cabeza y lo dejó Lorenzo. Esta historia gag se desarrolla entre las demencias de Kaizo y lo que vaya pasando en su vida, en su nueva realidad donde él es un robot, entre muchísimas comillas, bajo el cuidado de toda la ala científica de la escuela. Mayo 2012 no dejó esta cosa que se llama I Can Change. Esta es I Can Change. Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Así. Bueno, esta ova única. Esta cosa tan noble. Esta ova única. Para promocionar creo que cuenta como videojuego. Una aplicación web del mismo nombre, donde tenemos nuestra prota, que es Chie Kigian, que es un estudiante promedio que está teniendo un día normal, un poco tirado a los pelos, pero normal. Y tiene la mala leche de cruzarse con Ana Moegi. Este par casi de pedo, o sea, van a quedar atrapados en lo que vendría siendo un nuevo proyecto en el campo de lo que vendría siendo el software loco de cambio de vestidos, de ropa y de otras boludeces, por una científica la cual solamente conocemos como Hakase. Este software, voy a decir, de cambio loco de ropa onda a la virome de Sailor Moon, les permitirá asumir diferentes roles, trajes vergonzosos, volverse así, y aprender a usar toda esta pelotudez realmente le va a llevar un día muy largo y muy complicado. Y se van a dar cuenta que a medida que ellos van boludeando con esta cosa, hay alguien más que también ha tenido acceso a este software, que las está siguiendo, por anda a saber qué motivo, para hacer anda a saber qué cosa. Todo esto resumido en un ovo muy loco, que lo cual no puedo hablar más, pues voy a spoilear todo el ovo y no da. De acá saltamos al año 2013. Esta es muy interesante. Año 2013, mayo. Kickheart. No me acuerdo. Colores, fruta, descontrol y lucha libre mexicana. Esta historia de romance nos da como protagonista a M, el luchador enmascarado. Ah, cierto. Más aclamado por el público de la lucha libre local. Un tipo lleno de justicia y de valores, con su gran poder y gran técnica, ha derrotado un sinnúmero de oponentes en el cuadrilátero y es casi invencible. Y el de casi lo atribuimos a ella, una misteriosa luchadora enmascarada, la cual solamente conocemos como la legendaria Lady S, quien hasta ahora ha sido la única que ha podido dar pelea al gran héroe de la lucha libre. Pero esta historia también tiene, trasciende un poco su género. Fuera de la identidad de la estrella deportiva, hay alguien bajo la máscara. En este caso tenemos a Romeo, un tipo el cual está encargado de bancar un pequeño orfanato a las afueras de la ciudad, el cual está cayéndose a pedazos, y solamente sobrevive gracias a las donaciones de Romeo, pero esto ya no estaría alcanzando. Para bancar los platos, el equipo de monjas que está encargado de este lugar, acaba de incluir una nueva adición a su team. Estamos hablando de la hermana María, una mina que está muy bien de ver, con sotana y todo, pero que no le puedes hacer nada porque monja y lo prohibido y cosas así. Nacho Libre no te enseñó nada. A mí me enseñó muchas cosas. Pero todo va a cambiar con la llegada de un nuevo premio para poder salvar a los chicos. El desmonjizador. El desmonjizador. Y por supuesto, ante la revelación de que María es realmente Lady S, ahí la cosa va a cambiar. Ahora llegamos a lo que vendría siendo 2014. Caramba. ¡Caramba! 2014, mayo. Maggie, sin Bando Boken. ¿Qué manera de salvar una franquicia que se estaba yendo abajo zarpado? Secuela de spin-off de la historia de Maggie, la cual está protagonizada por Aladdin y Alibaba y Morgana, de los cuales Morgana era la simpática, que nunca le dieron demasiada cámara. Aladdin era un triste intento de Nagi, muy muy venido menos, y Alibaba era un flaco que realmente no le importaba a nadie. Para zafar de esto, conocemos a Sinbad, un tipo que se nos presenta en la historia principal como el rey de un país, comandante de un gran ejército de tipos resarpados, multiraciales, y todos super facheros, super poderosos. Y también se nos presenta como el primer conquistador de los calabozos del mundo, el cual tiene toda la papa y toda la vida. De dejarlo con este muchacho por un tiempo y conocer toda su vida, ¿cómo carajo nos va a importar el pelotudito de Aladdin? O sea, de onda, dejen de robar. Estos sobas locos, el ladrón de lácteos. Sí, estos sobas locos nos van a retrotraer un poco el pasado, donde vamos a ver los orígenes de Sinbad. Lo vamos a conocer de pendejo en sus inicios como pescador de pueblo, de un pueblito real izquierda de cualquier otra cosa. Cómo él entró y conquistó el primer laberinto a pesar de todas sus boludeces, y cómo fue el primer conquistador de laberintos con el poder que esto conlleva. Y todo esto, por supuesto, deriva en la serie de TV que sigue después, que también está bastante buena, pero posta, la primera parte de Maggie es una cagada. Año 2015, mayo, Robot Gear Z Plus. ¿Quién quiere más de Robot Gear Z? Yo, una nueva tirada, de esta franfruleada. Super autopornoficación de la genocidia. Las chicas del equipo Z vuelven a nosotros con nuevos 6 ovas cargados de acción, de cosas dementes, mientras tratan de ganar el favoritismo de la ciudad en la cual ellas protegen y que prácticamente destruyen todos los días, y la cual es atacada levemente por monstruos que son brutalmente decapitados y destruidos. En este caso volvemos a tener nuestro foco máximo en Zeta-chan, en Grenda-chan y en Gre-chan, bancando los trapos contra la organización del Barón Ashura, cuando de un momento a otro otras Robot Girls aparecen en la ciudad para combatir el mal y llevarse la popularidad. Todo esto va a terminar en un extraño concurso de talentos con destrucción, con idols, con ataques mortales, para demostrar quién es la mejor Robot Girl. Todo esto, claro, sí podemos lograr zafar de el fanatismo violador de cierto personaje que va a sorprender trayéndonos más cosas de la que debería haber traído en un primer momento. También tenemos mayo 2016. Espera, antes que empiece con eso, hay sí. unos comentarios. Dice: si estás tío, usa la app de Siri. Ese para lo de Deno Coil. Sí, para lo de Deno Coil. Calculo que es un Siri más avanzado en su momento. Leo Acuña comentó eso. Melaño comenta: ¿es serie lésbica ligera como lo visto en Kanazuki no Miko? ¿O más lésbica? No, más lésbica. No, o sea, más lésbica declarada. No es tan a los palos, pero está más sobreentendido todo, si se quiere. Acá no se trata como, el descubrimiento de sí, mirá, me gusta comer esponja. No, esto es como, sí, me gusta el bigote. Hace mucho tiempo que nos gusta comer esponja y lo hacemos toda la noche, gracias. Will Hanson dice: saludos, gente. ¿Y qué onda, Will? Dice: sí, me doy cuenta, pensé que iban a jugar Punchline mientras. Bien. Por ahora no he escuchado nada, si se ha cortado al menos la transmisión de YouTube. Esperemos que no. Especialmente porque ahora ya no tenemos que lidiar con la mierda de una hora y tener que andar siempre sí, recargando revisando el nombre de la transmisión. Así que bueno. Bueno, sigamos entonces. Seguimos. 2016, Ajin, el OAD. O sea, no murió en la primera temporada, va a revivir mientras que siga viendo allí. A ver, en este especial, vamos a hablar de Ajin, de serie sí, de carajo. El primero. Esto es el primer especial. Sí, primero antes tres que saliera antes que saliera la serie. Esto es el que salió después de la primera serie. Después de la primera temporada. No, me parece que salió antes. No. Este es después de la primera temporada. Esto salió junto a los tomos de manga 8, 9 y 10. Y nos presenta. La primera era una película, ¿no? Era un nova largo, no es una película. Y bueno, y esto nos va a presentar nuevas situaciones de lo que vendría siendo la historia de Ajin. O sea, acá tuvimos un poco más de la mirada del público sobre Ajin, la falta de plata para realizar ciertas operaciones especiales y cómo solventar eso, los gritos desesperados por una novia, vemos un poco más del pasado de Sato y lo que empezó a picar un poco el martillito de la cabeza, e incluso vamos a ver clases para hacer un buen speedrunner plataformero. Todo esto dentro de lo que vendría siendo los OVAs, que están muy buenos. Búsquenlo, no son fáciles de conseguir, pero están buenos. Búsquenlo, están buenos. Otra cosa que tenemos, ya llegando a lo que vendría siendo este 2017, tenemos Yu-Gi-Oh! Brains, la nueva cosa que acaba de salir, de la cual le hablé hace un ratito. Vi solamente los primeros dos capítulos de esto. Como les dije antes, el juego nuevo, o sea, la nueva versión de esta cosa que la vamos a llamar Speed Duel, está muy rota, no se entiende una chota. No lo hagan en casa, no les va a salir, seguramente se van a aburrir y van a tirar toda la mierda. Al margen de eso, tenemos lo de siempre. Tenemos personajes muy locos, todo es over the top todo el tiempo. El chiteo es súper evidente todo el tiempo y la historia es extremadamente ultra rebuscada. Pero al margen de eso no puedo decir nada más, porque es solamente video capítulo. Bien. Espero que hayan disfrutado este resumen de la década de mayo. Podría tomarse. Hay un poco de cosas que pueden haber. Hay muchas cosas que tienen muy a la mano, hay otras que las van a tener que buscar. Pero si quieren verlo todo, lo pueden hacer muy rápido, porque no hay cosas muy largas de acá. Bueno. Excepto de No Call, que es la más larga de todas. Así que bueno, vamos con el opening. Para vamos. Cerrar esta sección de 10 años de maldad, 10 años de terror. 10 años de terror. Que vamos con el opening de Death Note. El ending de Death Note Coil. Que es Sora no Kakera. Pedazo de cielo. Dependiendo de cómo lo viera, como una canción, un bolero o una puteada. Tipo, pedazo de cielo. Me acuerdo el grupo, siempre que me escucho así. No es ojos de cielo, ojos de cielo. Me hace acordar la agrupación, el dúo que había formado Peter con Lois y estaban drogados. Ah, se llamaba Pedazo de Peter. Peter no caquera. Bueno, vamos entonces escuchando el ending de Death Note Coil. Sora no caquera. Tomen este pedazo de cielo. Ahí le van las nubes. Kono michi wo susunda nara itsu ka mata kimi ni aeru daro tooku tsuzuite iku toki no naka de kyou natsukashimu kitto kono basho de kasukani mieru sora no kakera wo oikakete hikari to kage mo kokoro ni ekaite hashiru toki sono waratta kao ga yuki ている Ya ni suba, no odes más nada. ¡Ay, que se pensaron que terminamos! ¡No! Bien, siendo las 10 y 28 minutos, exactamente este 25 de mayo. Saludos a la gente que estuvo conectando. ¡Saludos! Que está escuchando, a la gente que también está escuchando en diferido. ¡Saludos, ratas! Que vamos a pasar esta chapa que va a ser también una chapa de anime. Pa' allá. Estamos con todo esto y con la celebración de los 10 años y quizás otra cosa más, pero por ahora no van a saber nada. Bien, pasemos entonces. Lo prometido es deuda y para iniciar otra década de hacer daño a la gente, vamos a hacer lo correcto cumpliendo un pedido pendiente y así poner en cero otra vez nuestra lista de cosas por hacer. Eso y la serie que te falta analizar. ¿De qué? No, Divergence Eve no cuenta, te dije, ya la resumí. Hice una resumida dos minutos y le hice re bien. Le hice re bien, no se la recomendé a la gente porque no es para recomendar. Y listo, y se acabó. Bueno, en esta oportunidad toca hablar de un Slice of Life de principio del año pasado, uno de esos que para muchos probablemente pasó por desapercibido, pero para aquellos que se engancharon con el primer capítulo, seguramente... Que la quisieron la mano en el lado. Seguramente la habrán disfrutado en su completitud. A ver, creo que está un poco alta la cortina. Ah, no, está bien. No, es que pasa que gritan mucho. También. Bueno. El anime de esta semana llega como yapa, que llega como yapa de Sanja Sanjo. Una comedia simple pero rendidora y excelente para dejar descansar el cerebro de tantas series como de mundos mágicos que viven saturando el mercado. Más aún si tienen un tigre Tony en su tercer personaje. Sí. Tigre Tony caníbal. Ah, viste que nos tiraron... Huevo había tirado la noticia de que habían prohibido lo del Isekai. Ah, bueno. Sí, por un tiempo. Huevo o cráneo, no me acuerdo quién lo había puesto. Realmente no me... No, yo no lo creo, para mí se funden todos si dejan hacer eso. Además, matas a la mitad de tus escritores, sí. Que están todos pensando en crear un mundo en el que son transportados mágicamente. Sí. Ya vi hasta un concurso de esos. Sí. Y terminó ganando el del loco que fue transportado con la mamá. Que ese sí te lo leía, ¿no? El tema de la mamá. Que encima tiene porque es re conveniente. Así, esta es mi gama, esta es él mi es ficha un, técnica. Poder es re conveniente. Es como... Sos una mierda, pero tu mamá tiene todos los estados que vos necesitás. Y que... Nah, no importa, ya está. Bueno, pasando para empezar, vamos a tirar el correspondiente data técnica. Al menos como suele decir Pyro. Así que... Ataque, hijo, ataque. Sanjo es un Slice of Life de basado, bueno, un Slice of Life adaptado de un manga original de Cherry Arai, que actualmente tiene 12 tomos. Y que comenzó a serializarse en 2004 en la manga Time Kirara. Esta serie de 12 episodios fueron producidos por el estudio Dogakobo y se estrenó en abril de 2016. Dada la temporada en la cual se estrenó, tuvo que competir con otros Slice of Life, con algunos aditivos, y no diría para menos, como pueden ser Tipi, Penny Witch, Tanaka Kun wa Itsumo Kedaruge, sí. Y Unhappy. Aún así, yo diría, en mi opinión, quedé re bien parado. Personalmente, entre Unhappy y Sanja Sanjo, la mencionada gana por poco, pero bien ganado. Sanja Sanjo le gana a Unhappy. Especialmente por el tema de cómo cierra la historia. Y especialmente porque Unhappy en ese punto, como que sí, dejaron, patieron todo de lado y hicieron otra cosa. Pero personalmente para mí Sanji a Sanji es mucho mejor, no mucho mejor, pero sí le gana a Unhappy. Encima lo peor es que entre las votaciones de la gente, entre Anime News Network y AnyDB, le gana pero por centésimos. Sí, y tampoco son como que tienen puntuación de 8, tienen tipo 4 o 5. Depende del género, pues si vos la considerás una serie de comedia, pierdes, pero si la considerás una serie de Slice of Life, gana. Debatible. ¿Dónde estamos? Bien. En fin, pasemos a la historia. En un mundo donde los gatos son de plastimazo y los restobares caen en bancarrota por desafíos de dragones, nos situamos en los pasillos, en un principio, de un colegio secundario, justo en ese momento mágico donde, predispuestos a morfar, los estudiantes se reúnen dejando a los rechazados sociales, a los rezagados sociales en su hora de mayor debilidad. Ahí encontramos a Nishikawa Yoko, una estudiante pelimorada, como todas, salvo por una única cosa, yo diría. En sus jóvenes manos porta el alimento más preciado por su clase social actual: las afamadas cortezas de pan. Solo disponibles en Japón. Encima ahora las venden. Sí. Antes las tiraban, ahora te las venden. Ahora te las venden, le ponen aceite con pedorro y te las venden. Sí. Algunos ni le ponen nada, algunos directamente te las venden, así como hijo de puta. Bien, afortunadamente. Vos acordate que ahora la carne más cara es la del osobuco, que antes era como baleado mango, tiene 70 kilos de eso. Afortunadamente su solitario ritual de alimentación es interrumpido por la fallida persecución gatuna de Hayama Toru y Odagiri Futaba, quien al grito de me cago de hambre arriban al jardín medio escondido donde se ocultaba Yoko. El jardín secreto. No pasa mucho tiempo hasta que la notable presencia de Futaba y Teru terminan por sacar a la luz el lado más hoyo de Yoko, la cual ambas invitadas no deseadas termina por, digamos, por fascinar. Su actitud de hoyo y su forma de expresarse termina por fascinar, pese a estar siendo regañadas por su ruidosa existencia. Este será el comienzo de una amistad no tan peculiar, pero sí llena de primeras veces. Sí. Al menos así va a ser para Yoko, una ex hoyo que tras la bancarrota de su fortuna familiar ha comenzado una nueva vida. No es de los estratos más bajos, escalas sociales, o sea, no lo vamos a poder negar. No está cartoneando. Sí. Va a dormir en el parque y ser violada por los crotos de que viven por ahí. No, pero sí con toda la inexperiencia y desinformación de alguien que nació para que le sirvan. Podría tener hasta de las cosas más simples, como por ejemplo que el arroz lleva sal. Sí. Sin embargo, la inexperiencia... Eso le da ese gustito especial. Sin embargo, la inexperiencia de Yoko no será el único disparador de situaciones en este anime. Tanto Futaba como las otras chicas, especialmente Futaba, la chica que es fanática de masticar, va a demostrar que su apodo de el agujero negro con patas no es por nada. El agujero negro Futaba. Qué gran personaje Futaba, boludo. Encima es re estúpido. Sí, pero es un personajazo. Mientras que Toru, además de ser una hincha de lengua muy afilada, dejará ver que eso de ser fanático mal de algo es de familia, en su caso los gatos, y los resultados no van a ser tan buenos cuando ese algo es lo naturista experimental. Sí. Volviendo a Yoko-sama, su anterior vida de clase alta tampoco la va a dejar atrás, en especial cuando esta tiene por nombre Yamagi Mutsuguru. Actualmente Yamagi es un hombre de muchos trabajos a tiempo parcial, sin embargo este ex mayordomo de la familia Nishikawa vive su día a día con el constante desafío de que implica ver a su anterior ama como una persona común y corriente, enfrentando los pequeños retos de la vida cotidiana que para ella resultan más difíciles que... Sí. Especialmente por su falta de comunicación. Difíciles de comprender. Claro que su personalidad de mayordomo protector termina por convertirlo en un terrible stalker. Al menos a la vista de Futaba y de Toru. Y de todo el mundo. No, los vecinos más que nada lo ven. Ya saben como que el loco la cuida. Especialmente por encima se fija que cierre bien la puerta, que cierre bien la ventana, así como pidiendo entrar, y ya lo tienen como fichado y ya saben que el loco todo bien al menos. Tranquilamente. El problema no es Yamag, es otro personaje. Sí. Pero el loco tranquilamente podría ser un carcelero de la mafia. Muchas otras personas terminaron por rodear este trío de chicas de secundaria, en especial cuando estén bajo el ojo vigilante de la regenteadora de la pastelería Himitsu no Hanasono. Muy sobre el ojo de ellas. Le va a echar muy bien el ojo, yo diría, en especial, particularmente cuando se quedan solas o usan algún tipo de vestimenta. Este de algunas cosas más hacen Hazaña Sueño, en mi opinión, una comedia cotidiana más que disfrutable y digna de... digna exponente de la mangaka autora de Mikakunin de Shinkokei. Sí. Como para cerrar con broche de oro, yo diría. No quiero spoiler otros personajes porque acá la aparición de un nuevo personaje implica muchas otras cosas, las cuales están buenas. Esta es una historia hecha de personajes, ¿verdad? No es tanto del vamos, es como toda serie de Slice of Life, es personajes. Así que bueno. En primera instancia, como para comentar algunas cosas, también son más que nada sobre los seiyus. Me da una pena porque encima la mayoría de los seiyus de Sanyo Sanyo como que tuvieron pocos trabajos y después de Sanyo Sanyo o no tuvieron nada o directamente murieron. Directamente arrancaron en Sanyo Sanyo y después ya quedaron ahí. Qué mal. Futaba, por su parte, además de trabajar en Sanyo Sanyo, había trabajado anteriormente como un extra en Monster Musume no Iru Nichijou. Encima es un extra de una chica, no te dice cuál, es como hizo de la chica. En algún momento hizo de alguien humano. Sí. Así, digamos, en orden ascendente de popularidad, tenemos a Wakuyu, que hacía de Yoko-sama, que antes de trabajar en Sanyo Sanyo, trabajaba todo en Aikatsu. Todos sus trabajos son en Aikatsu. En Aikatsu Idol. ¿Pero en cuál? Katsudo. ¿En cuál Aikatsu? Star. Ah, sí. Katsudo, sí. Y Minna. Y la película de Minna no Shou. Sí, bueno. Ima Shou. Sí, yo la vi en la película, porque como todo, como Aikatsu empecé con Coso. Empecé con la nueva temporada, no tengo ni idea qué. En Aikatsu hace cuatro papeles diferentes. Usami Aya en Aikatsu Star es re del fondo de la vida, o sea, no, olvídate. Sakura también es de Aikatsu. Kazama Karo es más visible en Aikatsu Star, pero era en la temporada pasada, porque esta es como una de las locas que se graduaron cuando terminó la temporada pasada, así que ya ni está. Y la otra es como de la temporada pasada, olvídate que la van a conocer. Por su parte, la sello de Toru. Después de haber trabajado en Diseño Sanjo, tiene trabajos, hizo de Ino Minaha en Estela no Mahou. O sea, esta es la loca que está recontra flojuda por Airi Sensei. En Hundred trabajó de Mei Mei. Ah, la robot, sí. Y tiene trabajos tan destacables, pero bueno. Lo más reciente de una película, que es un Dan Horizon, va a ser de Kansai Shinobi. Esta todavía no salió. No, sí salió. Salió en... pero es una película que se pasó en marzo. Esta es la del loco del arroz. Sí, esta es la de tenemos que buscar el instrumento que le da sabor al arroz. No, el arroz no me parece, son las arvejas. Arvejas, sí. Alimento que no me parece muy copado. Por su parte, el seiyuu de Yutsui, de Yamagi, tiene bastante más trabajo más. Pero solo para decir algo, hizo de Shiru, el sensei de Legend of Sanctuary. Hizo en Punchline, trabajó de Teraoka, Ryuto. Ah, de Teraoka. El loco el de la secta esta, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo era la secta, pero sí. Hizo de Hida Kasuna en Masou Gaku en HH. O sea, hizo de héroe, del loco de que sí, tenía el rey héroe. El Eros. no me acuerdo cómo llamaba este dispositivo choto que tiene el drive de Eros, creo. Sí, él tiene el Eros. Y en Kado hace de Asano Shuhei, el compañero del prota. Sí. Ahí van en popularidad. O sea, imagínate que Yamagi, que es el mayordomo, sí, igual tiene su presencia, es que sí, tiene, sí, un personaje muy copado. Él es el que por ahí ahora tiene más. Digamos, sí, que todavía su carrera continúa media viva. Bueno. Ahora, bueno, lo que escuchan, lo que van a escuchar, mejor dicho, ahora. Es el ending de Pankeki. El ending de Sanyo Sanyo, que se titula Pochoki Fareis. Y está interpretado por la agrupación formada por las tres protagonistas, por Futaba, por Toru y Yoko. Hasta en eso las negrearon. Las pusieron a cantar el ending de la cosa. Bueno. Igual el ending está bueno, y aguante los Pankeki, boludo. Me gusta más el ending que el opening de Sanyo Sanyo. Vamos escuchando Guachi Chogi Parade. Así que se me van retirando todo para su Jimitsu no Ganazono. No, pero realmente no les quiero cagar ese personaje. No, hables de ese personaje, por favor. Konnichiwa, Sono Shino to moushimasu. Nishikawa ki no moto meido desu. ¡Suscríbete al canal! Empezamos. Esta otra persona se cae. Justice. Sección de sacado del culo. Sección de sacado del culo. Así que bueno, veremos. A todo esto retomé Persona 5. ¡Qué jodido está! ¡Qué copado que está! Ya en un momento te toman del culo y empieza a pasar lo que el juego quiere que pase. ¿Qué quiere? Y es como... ¿Y qué quiere que pase el juego? Viste que vos tenés el tema de controlar el calendario para ir más o menos viendo a ver qué haces vos. Sí. Bueno, estás en donde estoy yo, que es el... Vendría a ser la parte del segundo palacio, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya directamente el juego arranca con 2 horas y pico de exposición de que pasan cosas. Te tiran al palacio. En el medio del palacio vos tenés que... Ya directamente te tiran adentro del palacio. Sí. En el medio del palacio tenés que ver a dónde llegás. Llegado a un punto, te sacan del palacio, aunque vos no quieras. Uh-huh. Aunque vos puedas seguir haciendo cosas, te sacan del palacio, tenés que devuelven al mundo real al otro día, cosa de que vos venís cansado, no podés hacer nada, te mandan a hacer algo que no podés evitar, y después tenés que te mandan al palacio otra vez. Tenías que hacer algunas cosas durante ese periodo de tiempo, olvídate, pues está todo controlado por el juego. Igual antes que eso caes en los exámenes antes de la Golden Week. Sí. Y son preguntas que te han ido haciendo durante los tiempos de clase en la escuela durante el juego. Sí. Pero llevabas de otra manera las preguntas. Y vos tenés que ir contestando. Bueno. O sea, no solamente las tenés que saber a la respuesta, te la tenés que acordar y racionalizarlas. Bueno. Bueno, ¿cuál es tu waifu en el Persona 5? Pregunta a Wilson. Por ahora, Ann. Para mí, yo me voy a quedar con Ann. Bueno. Momento del año. Sé que hay otras que también están muy interesantes, pero por ahora. Si no se nos hace tarde. Sí. Bueno, comencemos. ¿Qué onda, maestros de la deformidad y bardeo gratuito? ¡Acá andamos! ¿Cómo los viene tratando la vida y todo bien? Bueno, comencemos esta parte al pedo del programa, ya no con spam sobre mi vida y anime que estoy viendo, sino que nos vamos por lo importante, que son los anime y estos viendo. ¿Qué está viendo? No, que son las preguntas. Así que comienza la maratón absurda de esto, que vendría a ser el volumen 3 de 50 preguntas de Grey. Así que bueno. ¡Aguanta! Son como muchas preguntas. Primero, Pairo. La actualización podcast de la semana es... la actualización podcast de la semana es... Ah, ¿la actualización podcast de la semana? ¿La querés? No, hace... Ya que han salido muchas cosas. Hace dos. Bueno, tenemos esta semana, tiene que salir, pues todavía no salió, pero tiene que salir ya que es quincena la hora, el nuevo capítulo de Super Nueva Partida. Sí. Tenemos otro... Ahí va una. Y otro capítulo, otra cosa que puedo decir... que sí, bueno, así como para recomendarla y que se van a divertir mucho, pueden escuchar el capítulo de la semana pasada de Leviatán, donde tenemos un resumen de el viaje, la estadía y el regreso de la Conque. ¿De la Conque? De la Conque. ¿Qué es eso? Uno de los eventos de cómic que hacen en la Ciudad de México. Ah, bueno. Ahí está. En México tenés la Conque, que es de cómic, y la Mole, que es de anime y manga. Ah, bueno. Y después la cosa esa a la que había ido Angel una vez y que era así con un leyenda de acá. Ah, sí, la porquería, sí, sí. Bueno, después también tenés las animates de allá y otras cosas, pero digo, las principales, las más conocidas son la Conque y la Mole. Dos. Le entraron al juego de la Ballena Azul, no sé de qué mierda es, pero le escuché hablar. La Ballena Azul. No, yo sé. Yo he escuchado mucho de eso, pero realmente no he escuchado cómo carajo se juega, no lo entiendo. Y no entiendo el motivo por el cual alguien lo haría. Yo no sabía ni que había habido un atentado el lunes pasado. Otro atentado más. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo. O sea, al margen de la boludez, yo no entiendo por qué la gente lo haría. Pues hasta donde yo entiendo es hacer pruebas que te van tirando en un cierto lapso de tiempo que te van llegando a vos que alguien te manda. Pero no es como si después de hacerlas te dieran algo o ganaras alguna cosa o te sirviera para algo, y si entre esas pruebas estás pegando un corchazo en el medio de la plaza, me digo que yo no lo voy a hacer para subir de nivel si me voy a morir. Como que no entiendo. Vos nunca vas a ir al mundo de... no me acuerdo cómo se llama el dios este en... No, No Game No Life. A sacar mi persona de Persona 3 no creo que lo haga nunca. Bueno, 3. Entonces, ya se aprendieron la letra de Despacito de Luis Fonsi, de tanto que rompe la bola con dicha canción, más o menos. Sí. No me la aprendí, pero... Por Dios, ¿qué van a hinchar las bolas? 4. Mi hijo la canta y la baila. ¿Será? Tiene 3 años. Retalo jugar el juego de la Ballena Azul. Dale. Sí. Pegate un corchazo. Dile. Me va a decir, vos sos pelotudo, 4. ¿Será que ahora si Pyro se pondrá las pilas y tirará mierda a la movie de Ghost in the Shell? No. Todavía no. 5. Alche aceptará de una vez que no puedes vivir sin bardear a las féminas con poca presencia en X anime. No las bardees. No es un bardo, es una realidad. Aparte, Kato sigue mostrando que la rulea. No. Kato sigue mostrando que la rulea. El hecho de lo que pasó en el último episodio y que no pasara eso, lo que ella estaba esperando, te demuestra que ella no tenía vida hasta ese momento. No sé, hasta el momento en que va. Kato sigue mostrando que le involucra en el proyecto, no tenía vida. Bueno, pasemos a otra cosa. 6. Continúa Pyro haciendo leña a mi waifu Rihoko. A vos porque no te pasó la imagen choda que armó que encima usas. No, lo subí en Tumblr. Dice, bueno, peor. Peor, encima tiene tipografía del or. Que vos te pensás que voy a dedicar 2 segundos de trabajo en serio buscate, para hacer eso. Ni siquiera bajo usar, yo qué sé, Arial es mejor que esa. Bueno, 7. ¿Tendremos pronto la reseña de Sanya? Bueno, ya viste que sí. Sí, la respuesta es sí. 8. ¿Volverán los temas de Sinfogear que tanto aclama el público? Sí. No. 9. ¿Tendremos personas de Kai el fin... hasta el fin de los tiempos? No creo, ojalá no que sé, no. Capaz que un rato antes terminamos como... capaz, unos días antes del fin de los tiempos. Capaz es una señal del apocalipsis. Después retomamos, después del final de los tiempos volvemos. Bien. ¿Volverá Huevo, Cero y Cráneo del programa? Espero. Cráneo, no sé. No, Huevo, no sé. Cráneo, no creo. Y Cero, tal no vez. Sé. Tal vez. Yo ver. Sinceramente espero. Ahora sí. 11. Me cambiarías de la conchuda vez del fondo musical de la sección preguntas al Che. No. Hasta que encuentre algo mejor. Y hasta que no encuentre algo mejor. Esto es como cosa, como Spaceship Troopers. Hasta que te mueras o encuentre alguien mejor. 12. Admitirá Pyro que la razón de su odio hacia los personajes gorditos es porque le afectó de sobremanera que su waifu Ever se comprometió de manera oficial con un gordito friki lamedor de pantallas de PC. No, eso solo genera odio, no me genera un trauma. ¿Ya vieron Alien Covenant? Decepción. No, es la que me queda para la semana que viene. 14. Aunque Zero ya dijo que el final es medio como... ¿Qué clase de alien saldría del pecho de Pyro? ¡Uno tan sabe! Caquístico saldría. Uno caquístico. Todo marrón. Marrón y velador. 15. Marrón, velador y moe. ¿Llegará el día que Pyro haga reseña de alguna conchuda saga de Precure? Ojalá que no, va a estar mil años. ¿Querés? 16. ¿Tenés el valor? Kira Precure, ahora modo, es tan mala como como dice el señor de anteojos que tienes al lado, Alche. No sé, yo le preguntaría a él. Sí, y la respuesta es sí. ¿Ves? Te lo dije. Es mal, yo no te dije, nunca te dije que era mala. Que no fuera mala, digo. Bueno, pero bueno, no, yo la trato de la trato de salvar, pero no puedo, es mala. ¿Qué quiere que haga? Bueno, es cosa, yo te dije, es. Es culpa del director, obviamente. ¿Qué quiere que haga? Encima es loco de Senseiya. Sí, se renota. Lo hizo con Senseiya y lo va a hacer con Precure. Mm. Bueno. Esperemos que algún le pasen un 306 por arriba o alguna cosa. 17. Si Pyro tiene a Fate Starosa como su waifu ideal, ¿cuál es la tuya, amigo Alche? Olvida a la masajista de una vez, hermano. Y ya no, ella no es para ti, entiende de una vez. Waifu ideal. Es que no tengo una, tengo demasiadas. Sí, yo también, waifu, tengo un pequeño harem pervertido. Aguante Momo y su solución a todos mis problemas. Por ahora hasta ahora la que estamos arriba es Koveni. Koveni, la capa Koveni. 18. ¿Se romperá la racha mía de comentarios dejados en el blog del programa? Espero que no, porque nos está ahorrando una sección del programa. 19. ¿Me regalan ahora sí el Nier Automata? No. ¿Qué prepararon de almuerzo en tu casa, Alche? ¿Cuándo? Te respondo con una pregunta. Ponele hoy. Este es como, lo resumo así nomás, que tiene su versión de te contesto así nomás. Bueno. Te contesto así nomás. 21. ¿Recuerdan algún debate absurdo que haya suscitado en el programa durante estos 10 años de Persona Sekai? Debate absurdo. Debate absurdo. Un montón de cosas. Prácticamente todos los programas tenemos un debate absurdo de algo. Pero debate absurdo. Así como muy marcado. Una boludez muy grande. Yo qué sé. ¿Cómo funciona la tecnología del... de Mundo Mush Fighter? Sí, esas pelotudeces. Dios mío. Yo hasta justificado, boludo. No hay justificación para nada, no sé. Después de Try ya no tiene nada de justificación. Nada tiene justificación. ¿Qué? No, aguanta. Try se caga en todo lo que podrías haber planteado en Build Fighters regular. ¿Por qué Persona se cae y no Genshiken? Porque Genshiken era mucho robo. Sí. Aparte ya había otro podcast llamado Genshin que nos centramos después. Igual no, se dieron cuenta que hubo mucho robo y se cayó el proyecto. Había otra cosa, no me acuerdo si... No, sí, había un podcast llamado Genshin. No. Había... ¿Cómo se llamaba? Este chico que dibuja. Que había armado también, decía Genshin. Ah, sí, su Genshin, sí. Sí, había puesto algo así. Bueno. Era una época donde todos podían tener su Genshin. ¿Rihoko o Kato? Rihoko. Es una pregunta muy pelotuda, ¿eh? Es tan pelotuda que no la voy a contestar. Volverá porque es pelotuda. 24. ¿Volverá a ponerse alguna cortina pasada durante esta edición especial de Persona? ¿Alguna cortina pasada durante esta edición? No. Se ve que no. Ya viste que no. Ahora se ve que no. 25. Se pasarán de una vez, H, temitas que me debías de Aldonoa Cero, que te pedí hace 2 años y que vos no me lo pasaste, por forro. De Aldonoa Cero, ni me acuerdo ya. Pasame de qué tema, pedilo de nuevo y te lo paso. 25-5. Se acaba Fairy Tail, felizmente. Esa es, no es una pregunta. 26. La última vez. No, que es que vos tenés que contestar en forma de pregunta. 26. La última vez que lloraron fue porque. No me acuerdo. No me acuerdo la última vez que lloré. No me acuerdo. No era tan importante, se ve. Ah, porque quería demostrar a los demás que podía llorar cuando quería. Ah, sí. 27. Fueron al cine a ver Koe no Katachi. Tenemos que ir. Hay que ir. El viernes 10, padre, sí. Porque el sábado es a la trasnoche la función. Y el lunes ya no da porque es lunes. El lunes vamos, boludo. Igual todos los días sale 80, porque lo subieron, pero vamos el viernes. El Koe no Katachi me chupa. Vamos el viernes. Bueno. Total es viernes. Pues muy bien, el lunes. No te perdés de nada. Total el lunes. Total, si no podemos el viernes, vamos el lunes. Porque sé que el sábado no vas a querer. No, el sábado no. Bueno. 28. ¿Algún objeto reciente que se les haya perdido? Algo que se me haya perdido. A mí por suerte no se Mixler. Me pierden cosas. Mixler, sí. 29. ¿Algún personaje de la presente temporada que quisieran cagar a piñas? De la presente temporada. Por ahora ninguno, porque ninguna serie de las que estoy viendo me dan ganas de matar a alguien. Además tienen. A ver. Presente temporada que quisiera cagar. Ah, sí, ya sé a quién. A la loca esta de Recreators. A la caballero esta, no me acuerdo, sale. Ah, sí, la boluda. Febrero, no sé qué cosa, sí, no sé qué te llama. O marzo, tiene un nombre de mes. Sí, la boluda esta, sí, ya sé quién. A esa quiero cagar a palo. 30. Si hacemos un collage con los animes de esta temporada, ¿quién pondrían en el centro como representante? ¿De esta temporada? Al Tigre Toño. Con anime de esta temporada. Seguido. O sea, al lado coso, al lado de Romanga Sensei, pero en el medio al Tigre Toño. En el medio, ¿a quién pondrían en el medio? La verdad. ¿Qué mierda estoy viendo todo esto? Porque ya de tanta cosa que ya no sé nada. Yo te digo, ¿quién no pondría en medio? Los protas de. Arinam Bokum. ¡Ah! ¡Guri! A Guri la pondría en el medio, sí. Sí, pero dice. Ah. Dice animes, no, pero no necesariamente personajes. Ah, sí. Arinam Bokum. Sí, Arinam Bokum está. O al monje. No, al monje, ya está, el monje. Al monje, sí. No, ya me había olvidado que había también la serie de monje porque la dejé recolgado. Igual son las 11 y ya estoy medio cansado. A ver, 31. Este momento mágico donde el cerebro cambia de nombre. 31, ¿cuál era el gran anuncio que harías, Alche? Ah, sí, que va a haber sorteos en el programa 400. Sí. O vamos a intentar sortear algo si es que conseguimos gente. Porque no da que sorteemos algo entre dos gatos locos. Pero sí va a haber sorteo. ¿Va a haber una sorpresa? Eso sí, eso está confirmado. Y si no hay sorteo en el 400, va a haber en alguno donde haya suficientes participantes como para hacer bien el sorteo. Sí. Porque voy a regalar cosas. Y se van a regalar. Simplemente por el hecho de la buena onda que tengo. Yo les confirmo que también hay cosas especiales que ya están confirmadas por mi lado. Sí. Pero no voy a decir todavía qué. Además de lo de las dos partes. Pero ya está confirmado. Lo de las dos partes, igual me lo van a tener que ver la segunda parte. Así que bueno, yo esperaría. Yo voy a ser más altruista. Esperaría el 400. O sea, yo voy a dar algo, pero. Que también está bueno. Pero ya está confirmado, lo van a tener que aguantar. Ni Alche sabe lo que es. 32, repito, ¿me regalan en Nier Automata? No. Está barato, está en Steam, dejate hinchar la bola, se viene el Steam Sale, comprarlo de ahí. Así que yo que ustedes me invito a suscribir a todos los medios de personas que caen para ver cómo mierda sorteamos esto. Sí, porque algo. Por mi lado algo tiene confirmado. Sí. No saben qué es, pero algo hay. 33. ¿Algún personaje de anime que quisieran entrevistar posta en Persona Sekai, personaje anime. Uf, un montón. Personaje anime, Anosaki de... No, ¿cómo se llamaba? Nosaki-kun. ¿Qué can yo de Anosaki-kun? Porque el loco encima es re serio, pero te responde igual, sí, sí, le pone mucha onda. Y estaría bueno como tirarle, ¿y qué se siente? Chiyo, no me acuerdo algo. Chiyo. Estoy enamorado de vos, ¿sí? ¿Qué? Ya sabía. Ya sé. Hace mucho tiempo. 32. La waifu de Henry Creators es... Para ahora, Henry Creators ninguna, yo diría. Henry Creators... Ay, no me sale el nombre de... Meteora. Entre Meteora y la Magical Girl. Sí, no me acuerdo cómo se llama. No, pero Meteora no la tengo con tanta estima. La respeto, pero no con tanta estima. Las otras no. Si quieren, las otras no. O por boludo, o por nazi, o por tarada, pero las otras no. Ah, por cierto, lo del sorteo regalos. Va a haber sorteo si hay alguien local y hay suficientes participantes. Eso por mi lado no es tan necesario. Yo comenté eso. Va a haber, o sea, alguien local a quien les pueda dar el premio a la mano. Va a haber. Si hay suficientes participantes. Condición. Condición, bueno, yo no tengo esa condición. Bueno, obviamente para afuera siempre va a haber algo. Bueno, 35. ¿Alguna frase que repitan constantemente en su día a día? Qué gente de mierda. O puto lunes. En mi día a día. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Creo que eso prácticamente de lunes a viernes. Oh, ¡aguanta! 36. Pyro H se agarrarían a piñas por una mujer que les interese a ambos. Obvio. Es raro que nos interese a ambos una misma. Sí, sí, porque tenemos estándares muy diferentes. Especialmente porque no hablamos mucho de yo que tengo ganas A y vos le tenés ganas A, y además no hay tantas mujeres que conozcamos los dos. Sí, sí, no, en nuestro círculo conjunto no hay tanta mina. No, cada uno conoce mina por su lado. Pero sí, de cabeza. Recontra matamos. Además yo no comparto los gustos de Pai. Por eso. Sería muy loco, sería muy raro. No me imagino una mujer que comparta los gustos de los dos. 37. ¿Qué tal? ¿Qué están al carajo? ¿Se han ido ustedes a lo que respecta a su fanatismo por el anime? No sé, hace 10 años que hago esto de garantía. Sí. Creo que es buena voluntad es el anime. Pero capaz entienden de eso. No sé si tanto fanatismo, pero es algo que implica que el anime afectó en mí. Pero eso se van a enterar mucho más en el futuro. En un futuro distante cuando se vuelva loco. Sí. A ver, mira, ni siquiera, al menos Pyro y yo no hicimos nunca cosplay. No, yo el tren del cosplay no me subí nunca. Así que están fanáticos. Por lo menos no de ese lado, pero de otra cosa, no sé. Bien. Creo que soy lo suficientemente coherente como para saber que no da. A esta altura ya no da. 38. ¿Van a revelar sus verdaderos nombres posta? ¿Para qué? 39. Che, Pyro, ¿tenés algún canario o perico en casa? Se pregunta por qué oye de fondo. ¿Por qué? Será, se oye de fondo una durante casa edición de Persona Sekai. Ah, no, es Kero. Cada edición, sí. Es Kero. Que habla de vez en cuando. Sí. No podemos controlarlo. Pero habla en japonés. Así que calculo que no lo entienden. 40. ¿Algún burdel local que recomiendes, Pyro? Hay uno 9 de julio al... creo que el de 9 de julio al 2500 lo cerraron. Me parece. El que estaba en la esquina del supermercado. Ese estaba bueno. ¿Esquina del supermercado? Sí, donde estaba el Coto. Sí. ¿Viste bien enfrente de la esquina del Coto? Sí. Bueno, ahí, segunda puerta. Igual no voy por ahí casi nunca, así que. Pero no, sé que está el pero, Coto. Ese, pero ese estaba bueno. Ese estaba bueno. No sé, yo no voy a burdeles. Especialmente porque cerraron muchos. Bastante. Sí, sí, por eso te digo. Me parece que ese lo cerraron, no me acuerdo. Si no está el que está por la bajada. El que yo conocía, llamaba La Rosa y nunca supe dónde carajo estaba. La Rosa está por Coso, boludo. Ay, la concha está de su madre. Ahora no, no, no, no, ahora no me sale el nombre. Bueno, no importa. Bueno, sí, después no te digo importa. Dónde está, pero sí, es reconocido. Bueno. Sí, yo fui un A ver, a ver. Nadie se sorprende. 41, dos infidencias que gusten revelar esta noche. Dos infidencias. Yo no tengo demasiadas cosas privadas, como lo acabo de mostrar. Dos infidencias. No, no quiero. No, no, no quiero, dice. No quiero, me da meño. Tengo varias cuentas. Ah, cierto. Bueno, ya que estamos. Tengo varias cuentas de muchas cosas. O sea, en los medios por lo general tengo varias cuentas. Tengo muchas cuentas tengo, pendientes ejemplo, con muchas personas. Soy como John Wick. Tengo como cinco correos de mails. Todos para distintos motivos. Sí. En realidad todos. Y a su vez suscriptos en distintos medios. Por si quiere por si quiero cargar la vida a alguien. Por ejemplo, si denuncio algo, lo denuncio con los 5. Me gano 5 likes. Y así cosas por el estilo. H1, H2, H1, H2. Y lo hice también por el hecho de que ahora como te piden para todo celular y prácticamente puedes tener una sola cuenta por celular. A menos que tengas tipo cuentas compartidas. El de persona, por ejemplo, es una cuenta compartida. La usamos nosotros y sí. Pero esa nunca, al menos a mí nunca me pidieron el. Calculo que estará con el celular de Pyro. No, por lo menos yo no lo metí. O por ahora nunca le pasamos el celular. Creo que a las cuentas viejas no te lo pide. Pero por eso, a las cuentas nuevas cuando intentas crear, te pide el nombre de celular. Bueno. 40 y no sé cuánto. A ver, a ver, a ver. Pyro, Alche, si hicieran un anime de la vida de ustedes, ¿qué género tendría esta serie? Te aseguro que sería Slice of Life. De radio. Mágico épico medieval. Con robots. Que no, vamos a meterle algo, vamos a meterle onda. Tirale. Tengo una vida feliz, sería una película muy aburrida en mi vida. Bueno, ¿cuál de esas horas son? ¿Dormir? ¿Escuchar podcast y jugar videojuegos? Ah, pero cuando dormís a ver la escena de flasheo. ¿Qué flip-flapper ni qué mierda, boludo? ¿Qué tiene que ver? Una serie de los sueños de Pyro. ¿Qué son? ¿Y morir? Te vas a morir a los tres capítulos te morís. Pero es que en el segundo te morís y te apareces muerto. Ah, pero queda, el recuerdo queda. Era el mejor personaje de esa serie de mierda. 43. La tierra se está por ir al tacho. ¿Qué temitas de anime pondrían de fondo para morir feliz? El ending de Mekakunin de Shinko Kei. Esa. Vamos a Shirotan. Voy a Shirotan. Dale, Pedro. El opening de Mazinger Z-Gen. Se va a ir a la mierda, te vas a morir igual. Bueno, por eso te digo, la tierra se está yendo a la mierda. Quiero que suene Mazinger Z-Gen de fondo. Yo voy a morir feliz, vas a morir con ganas de querer salvarlo. No, así como ¡sí! 44. La mejor noticia que han sido estas últimas semanas fue... La mejor noticia que hemos recibido esta semana. Estas semanas. Y lo del estreno de. Sí, la fecha de estreno Katachi de acá. Y de Fairy Tail. Y de Fairy Tail. A menos porque está bueno que lleguen más cosas. Sí. 45. Luego de 3 años oyéndolo fielmente, si sí les pido 2 temitas que me dediquen. ¿Cuáles sería? Obviamente Sinfoguía. Es una pregunta que eso. Dedique. No me estuviera pasando un tema de Sinfogear. Pero sí te pasé el tema cuando salga de Recreators. Es interesante. Y otro tema que también tendría que ser de Sawano, porque esos temas están copados y sé que te agradan. Ahora no me sale ninguno, pero. Shingeki no Kyojin no, pues. No. Podría ser alguno de cosas, de Cabaneri. Ah, Cabaneri está bueno. Bueno, 46. ¿Será que durante el Cyber Attack Mundial se revelará que el reino lésbico lesbiano no existe, así como se confirmará que la pasta de la vida es que Subaru no vuela? ¿No vuela? ¿Qué cantidad de mentira que tiene todo este mensaje? Pero dale. Sí, se va a revelar. No, es todo mentira. Se va a revelar que es todo verdad. 47. ¿Alguna reflexión que gusten expresar esta noche de aniversario? Reflexión. Sí, nos tendríamos que haber ocupado de lo de Mixler un rato antes para que no fuera tan conchuda la semana pasada. Y capaz no tendríamos que estar grabando ahora un feriado. Sí, lo cual no está ocupado cuando tenés que regresar tarde. Sí. A ver, acá Leo Acuña comenta: el puterío que está al lado del convento y al frente de la comisaría, te pregunta. Al lado del convento y al lado de la... Y enfrente de la comisaría. ¿Ese cuál? Encima esto creo que... A ver... Que es Paraguay y... No, pero el Coto tiene casi como una cuadra entera, más o menos. Sí, sí. Que está... Pará. Vos decías 9 de julio. En realidad es 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero, tenés razón, es 3 de febrero. 3 de febrero entre... Por una calle tenés... Creo que Corrientes. No, Corrientes no. Paraguay creo que es. Puede ser, a mí me gusta más. Pero a mí no me suena lo de al lado de un convento y enfrente de... No, ese no me suena, ese no sé dónde. Will Hanson dice, el opening de Recreators está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, pero me parece que al opening de Recreators lo ayuda mucho lo visual. Me parece que musicalmente no está tan bueno. Sí, puede ser. Pero como opening... Ah, como opening garpa. Como opening está bueno. Sí, como opening garpa. O sea, la conjunción de los dos. Sí. Pero reflexión alguna sobre esta noche. Bueno, así lo de Mixler. Y esto podemos haberlo evitado. Simplemente tenemos que habernos fijado bien la fecha. Sí. Igualmente, así está bueno porque al menos nos forzó a ya ver el tema de... De terminar de hacer toda la mudanza del sistema. De pasarnos a otro medio de streaming. 48. Si Kami Komote los envía al universo de un anime choto con castigo. ¿Cómo castigo? ¿A cuáles rogarían no ser enviados? Uy, al de Divergence Eve, porque es una mierda y ya de por sí tienes bichos re fuleros que ellos son unos pelotudos y no saben matarlos. Al de Pokémon. Al de Pokémon. Uf. Pero que sea en Pokémon tenés a la... No tenés nada, no podés progresar la vida en Pokémon, no podés hacer nada. No, en Pokémon sí podés progresar, solo que no tenés que ser Ash. No sé nada, hay un mundo que creo que hace mil años en el mismo lugar. Si no sos Ash, progresás. O si no, de hecho, si no estás en la party de Ash, progresás. La party de Ash. Te quedás con la primer loca de tanques lácteos enormes que encuentres, listo. Le decís que sos maestro Pokémon, nunca lo va a poder descubrir. Nunca te lo va a poder refutar. 49. ¿Alguna actriz porno que desearía tener de compañía en una noche loca? No me acuerdo de nombres. Muchas, pero no me acuerdo de nombres. Actriz porno. Solo me acordaba el de... Ah, ahora se me fue de la mente. Encima esta que dijo Pyro. Sí, la de... La que cumpleaños hoy. Sí. Sí, mismo, no cumpleaños hoy, pero tiene el nombre de un personaje. Tiene el nombre de persona de cumpleaños hoy. Ah, loca. Sí, esta loca tiene como copa, no sé, copa sí, mil, la... no sé. Garpa mucho la mina esa. Estaría bueno. 50. ¿Tendremos personas acá de un añito más? ¿Por ahora? Al menos, sí. Por lo menos este año todavía todo parece que sí. Bueno, voy a pasar un poco estos comentarios porque ya de última ya son bastante tarde. Sí. Así que bueno, Melania nos pide, a ver, un tema de Nana Mizuki que se titula E of X. Que vendría a ser el op, que es el opening de Soul River Zero, el cual... Y que también está junto con el grosso de Hiroyuki Sawano, como compositor musical. A ver... este es muy largo, voy a pasar... Perdón, pero voy a pasar todo esto. Ya me acordé, no, ahí me acordé cuál era EOX, el juego este que salió para Vita y ahora me parece que está en Steam. EOX. A ver, tiro unos últimos comentarios de los comentarios de Melaño, porque ya me iba tarde. Reflexiona macho, que con este tema ya tienes años. Vamos maestro, que tu vida no te deja ver que está waifu ever. Lírica y sentimiento para la persona se cae con, que como ustedes no hay. Bienvenida la demencia, que para ustedes no existe otro podcast que les haga competencia y que se oiga hasta el inframundo. Pyro H, ustedes son de otro mundo. Y venía de mucho más arriba, pero ya era como como que nos querían hacer la barra. Yeah. Gracias de todas formas, Melaño. Finalmente dice, aguante Mámica, Alche, regalame el Negro Autómata de una vez. Ahí está, Magical Mámica. No, bueno, gracias, ahí me sacaste la duda. Pairo, dejá de bardear a las gorditas. Che, no, a las gorditas no las bardeo, bardeo a esa gordita. Que todo el mundo se entere, logré comprar por fin mi Akimakura de Chariot. Sí, mira qué bueno. Sabrá Dios si llegue. Ah, no, a esa parte ya no te la puedo asegurar. Todas mis fichas para ver a Utaha Senpai, Alien Covenant, me decepcionó por la horda y tu hermana. Ser soltero implica tener billetera gruesa. Yo quiero tener la de hermanastra a Sagiri. Esto para todo el mundo. H, pásame mi temita ya mismo. Y por último, más importante, Subaru no vuela. Saludos de un punto perdido dentro de Nostromo. Postdata, Cato, ayer y hoy siempre waifu del pueblo. Bueno, vamos con Ever, faltó Ever. Vamos con el tema que había pedido justamente Milaño. Mándalo. E of S, el opening de Soul. ¿Cómo era? Soul River. Soul River. Sí. Así que vamos con ese tema. Thank you. Regreso. Llegamos al final. Sí, llegamos por ahí. De otro programa de operación acá, Justice. Edición 398. Qué loco. 398. Dos más. 10 años de operación acá. Oh, cerebro, aguanta dos programas más. De este podcast deformado. De podcast deformado de la radio. Podcast en formato de radio. De anime, noticias, películas, videojuegos, podemos decir, sí, música, un poco de todo, mangas en su momento, y live action en su momento, y no bailas en su momento. Así que bueno, como siempre, nuestro medio de comunicación son personasecae.com, nuestro blog oficial. Sí, sí. Pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com pidiéndonos temas para pasar, sugiriéndonos algún tema del cual hablar. Sí, sí. Anime, manga, alguna película que hayan visto. Votando para que vuelva sin fobia. No. Ah, sí, pueden mandar, sí, pero si juntan los... Eso, si juntan sus mil... Si juntan los mil mails de todas personas diferentes. Ya van dos. O sea, le faltan 998 mails más de personas diferentes para tener un tema de Sinfobia. O comienzan a pelo de que Subaru no vuela. No, eso no va a ser posible. No hay que negar la verdad. De que acepte esa gran verdad del universo. Antes que absoluta. Me coma Tigre Toño. Antes de que otro personaje se convierta en Tigre Toño. Bien. Saludos a la gente que nos está escuchando por YouTube, a través de nuestro canal en YouTube. Qué difícil decir esto. ¿Por qué? Es tan simple. Que ahora nos pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube, que es Personas Acá y Podcast. Lo buscan, se suscriben y calculo que sí. Creo que hay una opción para que te avise cuando sale el live. Así que bueno, saludos a Will Hanso, a Melanio, a Leo Acuña, que estuvieron conectados. A Mejorcha Center. Sí, sí. Bueno, si no pudieron escucharnos ahora, pueden querer escucharnos en diferido, como siempre pueden hacerlo a través de personasecae.moe. Saludos a todos los colegas que nos mandaron saludos por nuestro aniversario. ¿También? Muchas gracias a todos. El otro día la crucé a Yuki, que también manda saludos por el coso. A Yuki y a Koso. Volvé, Yuki, volvé. A Yuki y a Kira. Mandan saludos. Volvé, Kira, Yuki. Kira está re desaparecido. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, sí. Nuestro medio de comunicación también pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasecae. Y pueden visitar el Tumblr de personasecae. ¿Qué es? pnspodcast.tumblr.com. Obviamente pueden darle me gusta a la condenada página de personasecae. Dele un toque. No puedes darle un toque a una página, padre. Dele un token. Bueno. Y ya que estamos, creo que ya no queda nada más por comentar. No, por ahora. Todavía falta media hora para terminar el día del Orgullo Friki. Así que no olviden llevar, o al menos no olviden tener a mano su toalla. Su toalla. Siempre muy conveniente llevarla. Sí. Y oportuna, ¿eh? Así que bueno, será, supongo que hasta la semana que viene, en la edición 399 de Personas Acá y Podcast. como siempre los jueves a partir de 7:30, esta vez a través de YouTube. Y bueno, que será lo que Cami Camote quiera. Será lo que será. Que será, será. Que será, será. Pero, eso sí, nos vamos a ir escuchando el opening de un anime que también te hace recordar, viejo. Te hace recordar que ya no sos joven. ¿Por qué? Porque volviste a ser joven otra vez. Oh, okay. Así que bueno, vamos a escuchar el opening de Real Life. Bottom, interpretado por Penguin Research, el cual va a volver con una segunda temporada. Ya está volviendo. Así que, bueno. Manda Real Life. Manda la pastilla. Bottom, el opening de Real Life. Saludos. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Toma esta píldora. 普通に帰る